viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Me hacía acordar mi época de jugador. ¿Qué cosa? No, no me escucho. ¿No se escucha? Ah, bueno, ¿en serio? A ver, ahora. No, ahora, ahora te voy a. Ahí está, ya, ahí está. Acá también, le puedo dar un poquito de zorro, gracias, querido. Sí. Acá, bueno, ahí, espectacular. Ahora ahí sí. Estamos mejor, ¿ves? Ahora sí. Sí, ¿ves? ¿Ahora se escucha? Sí, excelente. ¿Qué tal? Buenas noches. No, que ¿cómo va? La definición del jugador de argentino. De, no, de Defensa y Justicia. Ah, perdón. Como vi camiseta, pensé que era defensa, ¿no? Aldo Civi. Yo soy hincha de Aldo Civi porque es un tiburón. ¿Tiburón blanco? Sí. Yo tengo un amigo que decía tiburón blanco. Porque cada ¿por tanto qué? Se comió el nombre. Buah. Debe ser mi amigo tuyo. Sí, sí, conocido, sí. En el ambiente. ¿Estás, George? Hola. Sí, acá. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, todo bien. ¿Cómo, cómo lo escuchamos hoy, Barra 5, barra 5. Sí. Bueno, ¿qué pasa, bien. Coleman? ¿Qué le pasa? Y mejor así, sí. Murió Coleman. Sí, no, se está muriendo. No sé qué le pasa. Todavía no, todavía no. ¿Un vaso de agua o algo? Tengo acá la botellita. Bueno. Tranquilo. Ajá. Lo que pasa es que nos dijeron de momento, empieza el programa. Y ahí tuvimos que sí. Agilizarlo. Sí. A mí también me sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Se achicó la tanda? De cortita vino hoy la tanda, sí. Arrancó, pero igual arrancamos horario, ¿eh? Arrancamos horario. Sí. Sí, perfecto. Pero perfecto. Bueno. Bien. Bien, la verdad que es espectacular, ¿eh? Como si fuera profesional esto. Sí. ¿No? De, como pero, si fuera. Como si fuera, claro. Es lo más parecido. Es que somos, pero. Claro, somos profesionales. Bueno, nosotros tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Ponemos, ¿no?, la mejor onda. Claro, exacto. El trabajo y tiempo necesario. Por supuesto, laburo va a haber. Después que salga prolijo, desprolijo. Uno lo que siempre dijo no es sentarse y hablar al micrófono. Que haya gente que no se entiende lo que cuenta, pero hay de todo. Bueno, sí, sí. Hay que luchar contra eso y otras cosas. Sí, olvídate, ni hablar. Bueno, ¿cómo estás, muchachos? Bien, esta semana. Yo lo entiendo, Coleman, porque la verdad que sí. El viernes pasado hacía un calor que ni con agua, ni con manguera, ni con pileta se bancaba. Sí, hoy me tuve que duchar con agua caliente. Sí. Una cosa de loco, el tiempo este es. Bueno, ya estamos casi porteando el otoño, ¿no? Sí. Claro. Bueno, el viernes que viene. Portear es otra cosa igual. Pero sí, bueno. El otoño, lo estamos llamando el otoño, está golpeando. Promediando la llegada del otoño, ¿qué haría mejor? usted me entendió. Sí, bueno, por pero favor. Hablando bien la gente. Espérate que me estoy terminando de acomodar acá. Ajá. Ahora sí, Bueno, bien ahí. Bien. Sí, sí, estamos acá siempre afinando los detalles sobre la marcha. Sí, siempre, pero bueno, es normal. Bueno, y estos días, que los días de frío son los más felices, a mí en lo personal me gustan así. Sí, pero eso bueno, para vos, sin verano. Claro, ¿no? Para vos, esta es para vos. ¿Cuál esta? Claro. Y bueno, igual trae que se te queda, se te tengan esos primeros moquitos. Sí, obvio, obvio. Congestiones, pero está lindo, poder respirar, poder dormir. Sí, se puede dormir tranquilamente. Y el viernes pasado, bueno, que dijimos que se venía un temporal de diluvio, yo llegué justiniano en los últimos metros ahí. Sí. Le gané a los botones de la lluvia. Sí, yo también, llegué justo también, Un ratito se largó primero el viento, después la lluvia, pero bueno. ¿Por ahí, Jorge? ¿Llovió mucho? No llovió tanto, pero sí el viento. Terrible lo del viento, Sí, fue una ráfaga muy muy grande por acá. Sí. Que de hecho era cuando yo estaba estábamos terminando el programa, yo estaba en el aire. Claro. Claro. Así que en ese momento, pues, la ráfaga de viento que voló absolutamente todo, pero por esta zona fue un minuto. Ah, no, bueno, fue mucho. Bueno, bien, por lo menos zafaste. Claro, sí. Pero hubo lugares también no muy lejos de acá en los que las ráfagas fueron un poquito terrible. Sí, un poco más intensas y por un poco más de tiempo. Claro, claro, claro. Así bueno, que lamentable lo que pasó en Bahía Blanca, ¿no? Una cosa de loco. Sí, ya lo habíamos comentado el viernes pasado mismo y ahora veníamos hablando, llegando para acá, que todavía hay zonas que está el agua como la primera vez. Qué bárbaro. O sea, como de hace una semana. Bueno, en las afueras de Bahía. Claro, vos me contabas que era el lugar este donde está totalmente bajo las aguas, tipo una olla. Sí, porque no tiene dónde ir el agua. Claro. Se queda estancada ahí. No tiene salida. No tiene salida y ojalá que me equivoque, pero como te decía también, puede llegar a pasar como pasó en Epecuén hace en el 85. Terrible lo de Epecuén. Que no se fue más el agua. No, quedaron las ruinas. Ojalá no sea así. Sí, obvio. Pero bueno, de a poco se están volviendo a arreglar, por lo menos en la parte periférica, en la parte céntrica. Claro, claro. De la Bahía Blanca, la gente tiene que seguir viviendo. Ah, sí, o sea, obviamente. Trabajar en la escuela, lo que costó limpiar, las imágenes, la verdad, dan mucha lástima. Sí. Mucha lástima. La solidaridad de la gente fue muy grande, donando ropa, todo lo que tenía a su alcance. Esperemos que lleguen. Y hasta un hoy no llegó todo la. Estuvo muy bueno lo que se dijo. Politiza mucho también. Lo que dijo Marquito Di Palma. Sí. No sé si lo escucharon. No, ¿qué dijo? Bueno, puso un camión suyo para transportar un montón de mercaderías, de donaciones de la gente para Bahía Blanca. Y dijo que él lo iba a llevar personalmente y entregarlo directamente a los damnificados y no que no pase por mano de ningún político. Sí, hoy creo que llegó hoy lo vi. Sí, hoy yo vi un video que estaba llegando, lo estaba recibiendo la gente. Sí. Así que bueno, es la mejor forma de que llegue todo, ¿no? Me parece. La forma más segura. Sí, obviamente. Uh-huh. Obviamente. Sí, Jorge. Sí, no, a ver, lo que pasa, yo sinceramente no encuentro el término para definir cómo estoy con todo esto. Sí. ¿No? Porque es un cúmulo de cosas, ¿no? De años, de no hacer nada, de siempre estar buscando el rédito político o a ver qué tajada saco de todo esto. Claro. Entonces, por eso me quiero contener, porque ya estoy bastante. Bastante hinchado, ¿no? O sea, te entiendo. Estoy muy hinchado con todo esto. Sí, estoy hinchado la bola y listo. Sí, decilo como es. Claro, estoy hinchado las pelotas, sí, claro. En inglés, por las dudas. ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo sería la colma en inglés? En una onda del título de Sex Pistols, Never Mind the Bollocks. Claro. Ahí está. Es verifico, ¿no? Claro. Por eso, de ver que en 40, 50 años no se hace absolutamente nada. Sigue todo igual. Y que siempre los que ponemos el hombro, o los que ponen, vamos a hablar en tercera persona, los que ponen el hombro son los que menos tienen. Y es verdad. La gente que menos tiene es la que más se colabora, se solidariza. Exactamente. Exacto. No quiero hacer nombres, pero porque eso se habla en privado. Pero, a ver, hay mucha gente de que es oriunda de Bahía Blanca, sí, y que tiene un muy buen pasar económico. Ah, sí, y obviamente. Lo único que hace es decir, sí, con la mano en el corazón, me solidarizo con la gente de Bahía Blanca. Claro. Bien, y bueno. Pero no, flaco, si ganaste 50 millones de dólares, poné un palito verde. Yo me imagino para qué lado la apuntás. No, es para cualquiera. Ah, bueno. Puedo decir 50 millones de dólares como puedo decir 10 millones de dólares. Sí, perfecto. Si tenés 10 millones de dólares, y bueno, poné medio palito verde. O comprate, andá a un, no te digo un mayorista, pero andá a una empresa y decirle, bueno, le compro tal lote de tal cosa. Sí. O voy a la empresa de colchones y le compro 500 colchones, claro, y se los mando. Claro, claro. Hace eso, no mande un videito diciendo, ah, bueno, sí, con la mano en el corazón me, sí, solidarizo con todos. Sí. No, eso es lo que me tiene harto. Y es verdad, es cierto, porque hay gente que, la verdad que, como decías vos, hay gente que, bueno, está forrada en plata, le sobra la plata y podría, claro, podría humildemente, si son oriundos de esa ciudad, de corazón, no, a ellos no le va a hacer diferencia donar X cantidad de plata. Pero bueno, yo qué sé, hay de todo, es así. Claro. Yo... Y lo mismo, y bueno, y con esto vamos cerrando, pues sí, si no. Lo mismo las empresas. A ver, ¿por qué tenemos el tren que salió, sí, a Bahía Blanca? ¿Por qué en el tren que salió no pudo cargarse con, por ejemplo, un vagón con alimentos no perecederos? El otro vagón, sí, con que se junten dos o tres empresas, las de colchones, las que hacen tanta, gastan tanta guita en publicidad en radio. Olvidate. Bueno, llená un vagón de colchones. Y verdad, no te hace nada. Y bueno, el otro, desinfectante. Sí, por de eso, todo, la que te hace. Alimentos. La que te ayuda, la empresa esa que te da un ayudín con todos los artículos de limpieza. Sí. Llená un vagón con artículos de limpieza. Es verdad. A eso voy, no es más fácil así, y sí, que sí, cada uno que tengamos que ir, yo no digo que no lo tengamos que hacer, sí, pero que cada uno tengamos que ir a un lugar, llevar 10 paquetes de arroz y un bidón de lavandina. Bueno, claro. ¿Por qué no lo hace una empresa que tiene la logística? Es verdad, pero la empresa nunca va a perder nada, Jorge, es así. Son así, los empresarios son así, lamentablemente. Bueno, lo mismo que pasa con el tema de los precios. Ellos desacuden sin ton ni son. ¿Y cuál es la explicación? Porque se le antoja. O sea, claro, cuanto más tienen, más quieren, es así. Y sí, si no serían empresarios. Y bueno, por eso mismo, son empresarios, listo, ya está, con eso decimos todo. Sí, lo bueno de todo esto, sí, es que... Perdón, no culpa, Sí, ¿de qué? No, que se puso serio Jorge. No, que está perfecto, porque te da bronca. ¡Me emociono! Uno es un ciudadano... Ilustre. Común. No, tanto no. Mentiroso. El 11 de marzo, sí, se celebró el Día Mundial de la Siesta. ¿De la siesta? ¿Cómo te amo siesta? Lindo. Ahora que viene el invierno, mejor. Cuando uno era chico, odiaba la siesta. Claro, no, olvídate. O era cuando te decían tus padres, nos vamos a dormir la siesta. Que ningún siesta. Y después siesta, vos de 30 años te das cuenta que no era semejante siestita. Pero bueno. Claro. El tiempo ideal, esto es importante, para dormir una siesta es de 10 a 20 minutos. Neto. Sí. Sí. O sea, vos te podés acostar, no sé, una hora. Sí, es verdad, con 20 minutitos, pero, como que sí, te levantás más. Sí. Pues las, sí, pilas se renuevan. Después uno entra en la somnolencia. ¿En la qué? Somnolencia. Ah, sí. En el que te agarra el sueño pesado, profundo y fuerte, en la que cual después vos te despertás y quedás peor, claro, que cuando antes de acostarte. Claro. Ajá. Esto es por, más que nada, el tema de la ciencia. Es por... Bueno, vamos parando con ronquido. algo personal, porque yo también me estudio a mí mismo. ¿Cómo te estudio? Y claro, porque yo veo esto lo de la ciencia y yo, sí, también lo uso. Lo aplico. Lo aplicas, claro. Y bueno, sí, es verdad. Sí. Así que bueno, las siestas más largas pueden provocar que la persona, lo que dije recién, se sienta aturdida luego del descanso. Sí. O viste, claro. Es el dormí pero no descansé. Claro, claro, no, está bien, sí, perfecto, sí, se entiende. Sí, claro, es más o menos lo mismo que te despierten, si te acostás a las 10 de la noche, que te despierten a las 2 de la mañana. Claro, claro. Depende también cómo te despierten. ¿Eh? ¿De qué tipo? Y bueno, porque hay formas y formas de que te despiertan. Ah, sí, olvídate. Sí. Hay de todo. Sí, bueno, obviamente. Y sí. Y después esto también está bueno, ya que seguimos con la parte, digamos, de ciencia, de salud. Sí. Científicos descubren que el agua con gas, la que yo agua usualmente tomo, sí, bebo, ajá, reduce la glucosa, acelera el metabolismo y ayuda a perder peso. Bueno, acá no estaría logrando. No. Me parece que no, ¿eh? Bueno, igual lo de perder peso es porque... sí, salud. Es porque la cantidad que... Dígalo, uno... usted come bien, le entra, sí, le hinca bien al el diente. Yo siempre fui de comer bien. Excelente. ¿En qué sentido? En todo. Ah, bueno, perfecto. Acá dice el título. Bueno, los amantes del agua con gas recibieron una gran noticia. Sí. Científicos del Hospital de Neurocirugía Tesekai, en Japón, descubrieron que esta bebida ayuda a reducir la glucosa en el organismo y puede contribuir a la pérdida de peso. ¿Qué tú, eh? Estos beneficios se deben a que el dióxido de carbono presente en el agua altera el pH de la sangre y acelera, sí, el metabolismo. Buenísimo. Pero cuidado, a ver, con los excesos. Stop. Porque todos los excesos, claro, son... Sí, malos. obviamente. Sí, de un extremo al otro. A ver, por ejemplo... Los investigadores advierten que un consumo excesivo de agua con gas, sí, puede causar gases, hinchazón y trastornos digestivos. Ah, o sea, sí, obvio. Yo estoy hinchado por los gases. El gas hincha, es así. El gas, por un lado, hay que sacarlo. Claro, exactamente. Bueno, por eso, claro, o te hinchas o te producen los gases. Mm. Claro, es verdad. Decía, pero, bueno, ya lo habíamos dicho en algún momento esto, ¿no? Pero más vale perder un amigo y no morir reventado. Claro. Sí. Yo tenía un amigo que también no tomaba agua con gas, pero le decían, viste que nos cruzamos una ambulancia a mitad de camino. ¿Qué amigo? El tiburón. Teníamos uno que decían ambulancia. ¿Por qué? Después te explico. Vos que andás con el auto. Sí. Tener cuidado porque rige una suba del 16%. ¿Qué es, un león? Sí, también. ¿Qué ruge? A vos te va a rugir de la cola del león. Sí, ¿qué ruge? A ver. Porque sube un 16% las multas, no, en serio, tránsito en la ciudad. Dale que va, en la ciudad. Sí. Bueno, yo cuando cruzo el puente, yo cruzo por el puente... Estoy lleno de la plaza. Se me hizo una laguna. Ya hace una semana que no voy a trabajar y ahora uso por el puente Pompeya. Bridge of Babylon. Ya cuando entro hacia el lado de Capital, ya. Puente Aviate. Es otro. ¿El Aviate no es? No, el puente. No, el puente. El de Pompeya. El puente Alsina. Claro, exacto. Bueno, el de Pompeya y más allá de inundación. Exactamente. Cuando cruzo ya el puente hacia el lado de Capital, ya el comportamiento y la atención es otra. Sí. Parece que no, pero sí. Y bueno, sí, porque viste cómo es en provincia de Vía Libre ahí. Sí. Vive albedrío. Sí, olvídate. Es que somos todos unos hijos del rigor. ¿Hijo de qué? Claro, del rigor. Ah. Hijos del rigor. Claro. Sí, obviamente, es verdad, es cierto. Las multas tendrían que valer 5 millones de pesos. Mamá, Bueno, no tanto, pero están un poquito saladitas. Por ejemplo, sí, el exceso de velocidad a más de 140, obviamente, bueno, no en la calle. Obviamente en una calle común, sí, no puede andar a esa velocidad. Bueno, pero está 2.926.000 pesos. Eso sería para la ruta, una ruta, puede y, ser, sí, ¿no? O autopista. Claro, autopista. Autopista, creo que la Panamericana, que es la Acceso Norte, creo que 130. 130, bueno, la máxima, sí. Para automóviles, Sí. Claro, acá en ciudad, sí, podés ir a 140 por Rivadavia. Claro, Rivadavia y Nazca. Claro, o por Nazca, por las avenidas. ¿Sabe qué, no? Tomás ahí la avenida o San Pedrito, ahí a la altura, después de la rotonda de Virreyes. Y vas a 140 por San Pedrito y llegás en un minuto y medio a Rivadavia. ¡Qué pesadilla, Dios mío! ¿Sabe qué, no? Mamá. Después tenemos tapar la patente, 731.000 pesos. Están los vivos que le ponen cinta aisladora, una cintita roja. Claro, el CD para que refleje. No, lo del CD está prohibido ahora. Ya. Está todo prohibido también. Bueno, pero antes hacía, era más normal. Ahora ya lo del CD no. Ahora se le pone una tirita de cinta aisladora tapando una patita de una letra o algo similar y chao, listo, pasa. Olvídate. Violar la luz roja va de entre 220.000 a 1.100.000. Ahí sí, está salado. ¿No? Sí. Hay que tener cuidado con los semáforos. Sí. Encima que te ponen cámara en los semáforos, los principales, los que están, o sea, los que tienen, no me sale la palabra, los que están más orientados y donde hay más, mucho giro y todas esas cosas que vienen de distintas arterias, ahí es donde te la embocan seguro, porque ahí están cámara por todos lados, le ponen. Sí, sí, seguro. Y claro, en los accesos, digamos, en los accesos principales. Claro. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, en Avellaneda, a ver, un ejemplo X. Ahí en Larralde y Sarmiento. Sí. Ahí tenés los que vienen del lado de Heredia, los que vienen del lado de los edificios, que está del lado del hospital. Bueno, las dos manos de Larralde. Ahí hay dos o tres cámaras. Bien ubicadas, ahora pusieron una más, una nueva. Que te toman bien nítidamente la patente. Olvídate, te agarran, ahí no se fue, Ahí va. Sí. Y bueno, después hay otras más, así que bueno, hay que cuidarse, hay que respetar lo que se debe. Sí, obviamente, por algo están los semáforos. El Papa Francisco pasa en el hospital su 12º aniversario en el papado, ¿no? ¿El Papa? 12 años ya que está. Yo. Mario. Vamos, Papa. Y se cumplen 30 años del accidente de la muerte del hijo de Carlos Menem. ¿Ya 30 años? 30 años. Sí. 15 de marzo del 95. Por Dios. En Ramallo. Uh-huh. Que fue bastante un golpe bastante importante. Hay una miniserie de tres capítulos que se llama. Disculpame. Sí, te disculpo. Sí. Sí, no, es la miniserie de Carlitos. Sí. Carlitos Menem. Lo que pasa es que nos olvidamos, ¿no? Pero hay que acordarse que también murió Silvio Oltra. Claro, lo iba a decir también, pero bueno. Estaban juntos, de verdad. Estaban juntos. Lo que siempre. Por eso se llama el hijo del presidente, algo así, ¿no? O sea, la serie. Impactó más, obviamente. ¿Es una serie o un documental? Lo mismo que cuando fue que se murió, lo mataron Chocó Rodrigo. A Rodrigo, claro. Estaba el hijo de Olmedo. El hijo de Olmedo, exacto. Pero era Rodrigo. Era Rodrigo, de verdad, sí. Es cierto. Todos se acuerdan por Rodrigo, obvio. Claro. Así que bueno, esto fue un accidente de helicóptero. Sí. La madre, Zulema Yoma, siempre dijo que lo habían matado el hijo. Sí, que fue un atentado. Sí, que fue en represalia por haber hecho algunos negocios. Y recordemos que pasó en la década de Menem. Claro. La embajada de Israel. Sí. Don Carlos. La AMIA, lo de Río Tercero. Por Dios, no me hagas responsable a mí. La venta de armas a Irán y Croacia. Sí, Croacia era uno, no me acuerdo. Sí, sí. Y esto, lo de la muerte del hijo. Lo de la muerte del hijo, de verdad. Que no pasó en ningún otro momento. En democracia, por lo menos. Sí. Y que Don Carlos le entraba a lo que venía, Sí. Sí. Y somos así los Dice que era un gran semental. Ah, sí. Sí, sí. Sí, lo han catalogado como que era un simio. Y tenía una nutria también. Sí, también. Poderoso el chiquitín era. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Que puede? Ah, sí, obviamente. A mí nunca me pasó eso. No, a mí tampoco. El que anda en el poder, viste, tiene olvidate. Esas cuestiones, tiene esos beneficios. Encima si trae buenas herramientas. Sí. Claro. Claro, obviamente. Olvídate. Lo hacía por poder. Claro. ahora que hablamos de eso, es una encuesta que hay del, o sea, el estudio de la. Ahora que hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? De lo que haga. Voy a detallar aquí ahora. Un estudio de la UBA en el país es que más del 60% de la población duerme mal. Sí. Y solo el 30% está feliz con su vida sexual. ¿El 30%? Sí. O sea, yo sería uno de esos porque yo duermo mal. Sí. Y estoy feliz con mi vida sexual. Ah, bueno, bien. Bien, así que yo estoy en estas. Ambos rangos. Un aplauso para Don Colman. Estoy de los dos lados de la grieta. Claro, claro. Pero bueno, ambos déficits están vinculados a las crisis familiares y económicas. Sí, familiar, económica, estrés, los nervios, de todo lo que pasa. Es todo un combo, es. Sí. Todo repercute, es así. Sí, seguro. Así que, bueno, nada, eso es verdad. Porque sí, nos pasa todo. Sí, obvio, obviamente. Las preocupaciones. Sí. Y esto se fue increciendo después de la pandemia, después del 2020. Sí. Justamente el día de hoy se cumplen 5 años de que se fue, que se anunció la pandemia aquí en la Argentina. Sí, pero hoy o el 19. No me acuerdo si fue bien o el 16, no, el 16 me parece. No, que fue, yo leí un artículo hoy que el día de hoy, Para mí era el 19 cuando decretó el coso. Don, la cuarentena. Fue un guitarrista. ¿Un jueves fue? ¿Jueves o viernes? No, viernes parece. Viernes. No, fue un jueves. Que ya el viernes nos fuimos a... El viernes nos encerraron a todos, por eso. Claro. Lo decretaron el jueves y el viernes ya... Caput, pudimos salir. No pudo salir nadie. Así que, de verdad. Después claro, vinieron los permisos, la tramitación de los permisos, claro, y todo eso. Por eso, y chequen a ver un almanaque de marzo. ¿O qué cayó marzo 2020? A ver. Marzo 2020. A ver, ya claro, estamos chequeando. Para mí, yo me parece que era viernes 19, pero bueno. ¿Viernes 19? Sí, de marzo. Bueno. Que ahí hizo una caída nacional. Yo porque seguí trabajando igual. Hacía 4x4, o sea, no. Claro. Pero yo seguí trabajando. Sí. A ver si acá dice. Acá MG, que le mando un beso grande, sí, siempre atenta. ¿Qué dice? A ver. Jueves 19, viernes 20. Jueves. 19 lo dijo que a partir del viernes 20, el viernes 20 se decretaba la cuarentena. Claro, que después pasó a ser la cuareterna. Cuareterna, claro. Porque los primeros 15 días, yo te digo que estaba en la calle, seguía trabajando, no había un alma. Sí, sí. Pero después ya, de ahí ya se veían, viste, los que iban a jugar al fútbol, los runners. Sarita, que tomaba el sol enfrente de la plaza. La historia conocida. El otro, obviamente, que vino de Brasil, que se metió después en Cariló. Con la tabla arriba del techo del auto. Después el que te daban un rato para salir a pasear al perro. Bueno, ¿no? con Juli, digamos así, era 5 cuadras y tenías que volver por la vereda enfrente y 5 cuadras más. O sea, eran 500 metros. Claro. Con el barbijo, todo. ¿Pero quién lo controlaba eso? Y había no, policía. Había policía. Pero no, ninguno te decía, te contaba los pasos y nada. Sí, obvio, era más responsabilidad de uno que otra cosa. Sí. Es así. Fueron los famosos llamados los días que vivimos en peligro. Excelente. Gracias en peligro. Gracias al guitarrista, ¿no? Sí. ¿Dónde está ese muchacho? Está... Sí, Jorge. Sí. No, más que los días que vivimos en peligro, los días que vivimos en pelotas. También, en serio. Sí. De verdad, es cierto. En todo sentido. Sí, totalmente. Sí, después nos quedamos. ¿Dónde quedó el muchacho ese? ¿Sigue apresado en su departamento? Está en un tira, sí, más o menos, porque está en un tira floje con su ex mujer. Sí. De que ella le reclama. Pero no se habló más del tema. Está en eso. Y ella volvió, está trabajando, está haciendo algo en España. Sí, creo que voló de acá. Sí, está en España con su hijo. Sí. Él le pide que vuelva con su hijo. Ah. Y acá en Argentina. Pero él tiene domiciliaria, creo. No. ¿Ah, no? No. ¿No está encerrado? Yo tenía entendido que estaba en su departamento. No puede salir del país. Bueno, perfecto. Está encerrado, creo, ¿no? Por el coso, ¿cómo se llama? Por toda la gente que... Entonces, encerrado. Pues, está encerrado porque no puede salir a la calle. Donde lo vean en la calle. Olvídate. Acá dice MC, que me acuerdo, yo trabajaba, vivía en Capital en ese momento y trabajaba ahí, no pasaba el puente. Pero los que venían de provincia a Capital o viceversa, te paraban en el puente. Sí. Claro. Yo recuerdo. Te pedían el permiso. Yo iba a trabajar y tenía que cruzar el puente. Sí. Y la cola que se hacía para cruzar el puente, creo que las dos primeras semanas fue una locura. Sí, después ya fueron liberando. Pero... Es que habían cerrado todos los puentes. Creo que el Purredón solo estaba abierto. No, el Purredón también había control. En todos los puentes. No, por eso. Sí. En el puente Pompeya, yo recuerdo que cruzaba por el puente Pompeya, una locura. Tenía que salir con 40 minutos más de lo previsto porque no, si no, no llegaba. Así pero bueno, ¿Qué va a ser? Ya pasó, por suerte, ¿no? 5 años. Esperemos. Pero aún seguimos sufriendo las consecuencias. Gracias al maldito murciélago chino. Sí. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 31 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 190 de esta historieta que hemos dado en Llamarre. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Agendalo 11-6400-7047. Voz en la Box.

Sí. Bueno, perfecto. Bueno, eso más tarde. Dale. Ahora lo que viene aquí en Que Sea Rock es lo siguiente, vamos. Mi sesión. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo. Nuevamente, muchas gracias por haber acercado aquí al estudio. ¿Cómo estás, querido? Bien, gracias nuevamente por la invitación. Vi luz y subí. Simple. Bueno, simple, perfecto. Claro. Le agradecemos que haya vuelto. No, por favor, siempre poniéndole el hombro acá a la situación. Por supuesto, como cuando siempre. Cuando lo disponen, aquí estaré. Como tiene que ser. Sí, gracias, querido. Bueno, vamos a meternos de lleno en la información deportiva. Sí, cómo no. Mientras faltan dos minutos para que termine el primer tiempo, Godoy Cruz y San Lorenzo empatan 0-0 en Malvinas Argentinas de Mendoza. Estamos viendo las imágenes. ¿Qué le pasa a Russo que está a los gritos? Está muy, y está muy atareado. Enérgico con su equipo. Se ve que no están dando. No estaría jugando muy bien San Lorenzo, sí, ¿no? Bueno, San Lorenzo viene medio, perdió el clásico. Y eso sí es un termómetro importante. Empató con Independiente el otro día. Perdió con Racing y con. ¿Con Huracán? No, perdón, a Racing le ganó. A Racing le ganó sobre la hora. Pero con Huracán y con Independiente. Claro, perdió. De local. De local, exactamente. Dos partidos seguidos de local. Así es. Bueno, pero vamos a empezar por River. El River millonario. Sí. Invirtió 13.800.000 dólares por Kevin Castaño. ¿Quién que es? Es un jugador número 5. Por un número 5. Jugó en la selección colombiana, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, veremos cómo funciona. ¿Pero a vos te gusta? ¿Lo conocés? Yo, la verdad, no lo conocía, no lo tenía. Pero bueno, he visto videos de cómo juega. Cómo se mueve, es un número 5, ¿eh? Sí. Clásico número 5 que recupera, tiene buen pase filtrado, hace jugar al equipo, juega rápido, está siempre bien parado. Veremos. Bueno, hay que ver cómo responde aquí en el fútbol argentino. Es el segundo pase más caro que paga River. Recordemos que el primero sigue siendo el Oso Prato. El Oso Prato, exacto. Con 13 millones de euros. Mamá. Sí. Yo no sé dónde saca tanta guita River. Y bueno, por algo siempre le dio. Por algo le dicen el millonario. Millonario. Por el lado también es buena la movida, hablando de la parte de la solidaridad, como hablamos en el primer bloque. Sí. Organizó River un partido contra Olimpo. ¿Cuándo se juega este partido? No, todavía no se sabe. Ah, no se sabe todavía. No, porque bueno, River tiene agenda apretada entre campeonato y copa. Claro. Pero bueno, apenas se puede hacer, se hace contra Olimpo. Para todo lo recaudado es para las víctimas damnificadas, sí, por la inundación de Bahía Blanca, así que bueno. En River se recaudó, se juntó mucha mercadería, muchos colchones. Estuvo bueno el gesto ahí de Germán Pesela, que estaba ayudando ahí a cargar y a descargar. Sí, así que bueno, es un buen gesto, ¿no? Sí, la verdad que sí, por eso. Pero bueno, esperemos que lleguen bien las cosas. Sí, que llegue todo. Hay gente que está pasando aún hoy muy mal. Bueno. Por el lado de Boca, bueno, Leandro Paredes, que fue un movimiento en este mercado de pases de Boca. Sí, que lo tenían como la sorpresa, ¿no? Para venir. Firmó una cláusula en su nuevo contrato con la Roma que le permite salir en 2 meses y Boca paga su salida a un precio muy conveniente. Sí. Así que, bueno, veremos si se da antes del Mundial de Clubes, que esa es la idea, ¿no? Perdón. Sí. ¿No era que lo querían para que venga por el tema de la Copa Libertadores? Y bueno, pero se ve que ya sabía que no iban a clasificar. Y bueno, hay que ver si ahora quiere venir, no sé. Bueno, la Roma quedó fuera de la Europa League. Sí, así que, es verdad, es cierto. Tampoco, digamos, mucha motivación allá tiene, más allá de estar en Europa, pero bueno. No, está bien. Hay que ver cuál es la decisión del jugador, ¿no? Sí. Así que bueno, eso por un lado. Después, ¿la Roma no participa en el Mundial de Clubes? ¿Cómo me hace esa cara? No recuerdo. ¿Usted es el periodista deportivo? Que no, es una cosa de loco. Me parece que no. Ah, bueno. Bueno, bueno, ahora después lo vamos. Pero vos me preguntás, tengo que chequear esto. Yo tengo acá toda la información que yo tengo que dar. Sí. Ah, si me preguntás algo así, o te puedo. Ahí lo tenés al pelotudo. Te puedo hacer el biri biri biri, o te puedo responder con evasiva. Tiene que responder con fea ciencia, no Sanata. Fea ciencia. Claro. El que está internado es Loco Gatti. Sí, está grave, ¿no? Sí, estaba internado por. Primero era por 80 años, recordemos que tiene, ¿no? Sí. Por una cirugía de cadera que tuvo hace casi un mes. Pero después fue un accidente que le pasó, o sea, accidente doméstico, sí, paseando su perro. Pero después la recuperación se complicó debido a un severo cuadro respiratorio y actualmente permanece en terapia intensiva por una neumonía bajo observación médica. ¿Viene así con intensiva? Sí, intensiva porque está comunicado. Una terapia nueva. Sí, claro. Está lleno de terapias acá. Y después empezó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona también. Sí, esta semana, ¿no? Sí, fue una reacción fuerte, una foto que mostró el fiscal. No sé si la viste. No lo vi la foto, yo vi una imagen de que la estaba mostrando, pero estaba como media, la pusieron como borrosa. Sí, en algunos casos, en otro lado salió. ¿Salió? ¿Se puede ver? ¿La tiene a mano? Sí, no, acá bueno, tendré que buscar en el celular. Después pásemela. Pero sí, la verdad que. Cuando estaba tirado en el piso. Claro, cuando las últimas. Minutos, imágenes, los últimos cuando momentos. Había ya fallecido. Claro. Bueno, así que nada, están. Recordemos que hay 7 imputados en la causa. Sí. El médico y Luque, que Luque nada que ver, apareció físico-culturista. Sí, está sin barba. Sí, sí, claro. Sí. Digamos, cambió su aspecto físico porque, era. Debe estar preparándose el cuerpo para cuando vaya a la casa. Vaya a los barrotes, claro. Sí, se va a tener seguro que defender ahí. Así que, bueno, entre médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros y, bueno, hay 7 imputados. Esperemos que obviamente se logre la justicia que sí, se merece realmente. Sí, obvio. No de la forma que se tuvo que ir. No, que lo mataron, vamos a decir las cosas como son. Sí, claro. Con todas las negligencias que hubo, lo terminaron matando, es así. Aparte en el lugar que estaba. Sí. No correspondía para una estrella como. No, obviamente. Pero bueno, hubo muchos descuidos, que ojalá que la ley le caiga a lo que le tiene que caer. A los que fueron los culpables. Y bueno, que sea justicia, nada más. El famoso entorno. Claro, exactamente, es verdad. Bueno, vamos a meternos, don Colman, en la fecha número 10 del fútbol argentino, que ya se empezó a disputar, ya con un resultado final este viernes. Argentinos cayó de local frente a Aldo Civi por 2-0. Bueno, eso fue batacazo primero porque Aldo Civi no ganó su primer partido, claro. Y encima de visitante contra uno de los que estaban los estaba primeros. Estaba primero Argentino. Por eso, claro. Estaba después. Y después está sin técnico porque Andrés Iliana se fue. Sí. O sea, renunció, lo echaron por este mal resultado. Y no tiene técnico. O sea, el técnico que dirigió hoy es el de la tercera. Ah, mirá vos. Bueno. Sí. Y uno de los candidatos a dirigir es el Zapito Colioni. ¿Colioni? Sí. Bueno. Y el otro, el Hernán Herrera. Godoy Cruz y San Lorenzo están jugando en estos momentos. Acaba de finalizar el primer tiempo. Están empatando 0-0 en Mendoza. La fecha sigue mañana, sábado, 15:00 al 3:00, 16 horas para Riestra frente a River, 18:30 para Central Gimnasia y Estudiantes de La Plata Newell's. A las 21, Sarmiento de Junín frente a Talleres. Y el mismo horario para Huracán Independiente Rivadavia de Mendoza. El domingo 16 horas, el clásico de Avellaneda, Independiente Racing. Se revoluciona Avellaneda. Olvídate. 18:15, Boca frente a Defensa y Justicia. 21 horas para Lanús Instituto y Belgrano Barracas. La fecha continúa y finaliza el día lunes. A las 19 horas, 2 partidos. Tigre frente a Central Córdoba y Unión frente a Banfield. El 21:15, también 2 encuentros. Atlético Tucumán Vélez y San Martín de San Juan frente a Platense. Bueno, para los precios para ver las entradas para el clásico Argentina-Brasil de Monumental, sí, se duplicaron desde el último partido. ¿Se duplicaron? Sí, más barata cuesta 110 mil pesos. Es una cosa de loco. Y la más cara, más de 500.000 de pesos. O sea, para ir a ver un partido de fútbol, si va con tu pibe, si tenés dos pibes, ¿cuánto te sale? Y no puedes ir. Entre el estacionamiento, el viaje, que algo vas a comer, obviamente, algo sí. vas a tomar. ¿Cuánta guita tenés que llevar? Y 1,000,000. Es una cosa de loco, ¿eh? Bueno, si vas a la más cara. Sí, no, pero igual. Es mucha guita, Colman. Bueno, pero, y, o sea, la cancha está llena. Sí, pero vamos a decir, ya no es un deporte popular. No, no hay que decirle popular. Y no, pero bueno. Para la gente, no. Estamos viendo al campeón del mundo. Bueno. Hubo polémica en la Champions League por el tema de cómo el Real Madrid eliminó al Atleti. Una cosa de loco, ¿no? Con el penal de Julián Álvarez. De Julián Álvarez. A ver, si damos fino, ponele, sí, tenían razón. Bueno, el año pasado a River le había sucedido lo mismo. El penal que había pateado Solari, que se lo anularon. Sí, claro. Bueno, pero bueno, ese y el de Palermo en su momento. Claro, también. Fue más evidente el de Palermo. Exactamente. Este no tanto, fue imperceptible. Para mí, yo vi varias imágenes, para mí no llega a tocar la pelota. Pero bueno, eso me parece que se tendría que revisar, ¿no? Ya dijeron que. O a tal caso, que lo patee de vuelta. Sí, ahora va a decir que el VAR con esas cosas va a ser un poquito más flexible. Bueno, veremos. Pero bueno. Alguien tiene que primero, de algún lado tiene que salir. Sí, obviamente, sangre, ¿no? Obviamente. Algún lado va a sangrar. Bueno, sí. Los cuartos entonces de final de la Champions League quedaron como Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Bayern Múnich y Aston Villa, Paris Saint-Germain. Que Aston Villa eliminó, el equipo de Dibu, ¿no? Sí, al Liverpool, uno de los candidatos del PSG. Así que veremos qué sucede con eso. Después tenemos que LeBron James en más que no para de batir récords y ahora pasó los 50.000 puntos en la NBA en su 22ª temporada y a sus 40 años. Y este fin de semana empieza la Fórmula 1. ¿Empieza ya? Arranca la Fórmula 1, así es. Veremos qué sucede, bueno, esperando a Franco, todo Franco Colapinto. Está como piloto de prueba, ¿no? Claro, de suplente. Decían que siempre a partir de la quinta carrera. Puede bueno, llegar a agarrar la butaca. Sí. Sí, porque creo que se le vencía el contrato al piloto titular. Exacto, por eso. Exacto. Bueno. Así que, bueno, veremos qué sucede con todo eso. Sí. Y hay nuevas reglas para que anunciaron los cambios que se van a implementar a partir del Mundial de Clubes, este 2025. Sí. Por ejemplo, si el arquero retiene la pelota más de 8 segundos, habrá tiro de esquina para el rival. ¿Te acordás que antes era la regla de los 6 segundos? Sí, de verdad. Bueno. Que se utilizó un tiempito, después se dejó de utilizar. Nunca tampoco se cumplió. No, nunca se cumplió. A rajatabla. Sí. Y así que bueno. Un quilombo. Y hasta los referees van a llevar cámaras en su cuerpo. Y después, bueno, van a hacer algunos cambios que pueden llegar a beneficiar siempre. Sí. Para el embellecimiento del fútbol. Bueno, veremos, esperemos. A ver lo que pasa. En este caso no sería fútbol dinámica de lo impensado. Este próximo lunes, Don Colman, próximo lunes 17 de marzo a las 20 horas en la sede de la Conmebol en Paraguay, se va a realizar el sorteo de la Copa Libertadores de América ya con los bombos confirmados. Y tenemos en el bombo 1 Botafogo, River, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, San Pablo y Racing. Por el bombo 2, Olimpia de Paraguay, la Liga de Quito, Inter de Brasil, Libertad de Paraguay, Independiente del Valle, Colo Colo, Estudiantes y Bolívar, obviamente de Bolivia. El bombo 3, Atlético Nacional, Vélez Arfiel, Fortaleza, San Cristal. No sé cuál es este Cristal. Universitario, Talleres de Córdoba, Deportivo Táchira y Universidad de Chile. Y en el último bombo, yo no puedo entender. A ver. Carabobo. ¿A quién le dijiste Carabobo? Es un equipo, se llama así. Carabobo. Bucaramanga, ¿te parece la droga la que ponen las viudas negras? Burundanga. Bucaramanga, Bulo Bulo, este es el que era la canción amiga del Bula Bula. Claro, el enano Bula Bula. Bulo Bulo, Central Córdoba, Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona y Bahía. Yo no puedo entender que esté Carabobo, Bucaramanga, Bulo Bulo y que no esté Boca. Es una cosa viste, loco. Una cosa de loco. Y este que no esté tampoco el Deportivo Pepe Ganga. ¿Pepe Ganga? ¿Te acordás que había un equipo de Venezuela? Pepe era un Ganga, supermercado, Pepe Ganga. Yo, no, yo conocía a Pepe Biondi. Sí, después estaba Pepe Trueno.

sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. De 21 a 24, los viernes, escuchás que sea rock. Así abrimos la segunda hora de que sea rock, escuchando al flaco Sky Bailinson haciendo este gran tema, ¿eh? Territorio Caníbal. Cuando pasan 12 minutos de la hora 22, estamos aquí en FM Box 102.9 compartiendo el capítulo 190 de que sea rock. www.fmradiobox.com para que nos escuchen en cualquier rincón del mundo. También nos buscan en el celular, en el Play Store, como Box FM 102.9, y el WhatsApp de exclusivo de aquí de la emisora, 11 6470 47. Don Colman. Sí, seguimos con 20 grados 3. Está lindo, ¿eh? Está lindo. Afuera también, sí. Ahí que estuve. Acá me está agarrando frío, ¿eh? Pusieron el encantador, puso el aire. Pero está a 22. Sí, pero me está todo dando todo en la espalda. A vos te está soplando la nuca. Claro, después me agarran las contracturas. Lo que pasa es que el encantador me dijo: ¿a vos te gusta que te soplen la nuca? Y le dije, bueno, a Roberto sí, creo que sí. Por eso está ahí. Van casi 10 minutos del segundo tiempo. Godoy Cruz y San Lorenzo siguen empatando 0-0 en Mendoza. Bien, ¿en Lugano qué temperatura tenemos? Sí, también 20 grados. Agradable. Una consulta antes de que me olvide. ¿Cómo anda Federico? Sí, bien, bien. ¿Anda mejor? ¿Está mejorando? Sí, mejoró un poco. Bueno, lo han castigado, le dieron como a Rocky Balboa. Bueno, paramos un poquito. A ver, sí, pero lo que el otro tampoco apareció más, ¿eh? Así que no sé. Habrá quedado en el zanjón. Aquí hubo una riña de gatos. Y sí. Una riña. Y sí, Federico quedó así. Córtame el párpado. Córtame el párpado. Mirá vos, sí. Pero no está dentro. Quedó con el. A ver, sí, está dentro. Pero sale, los gatos salen, Colman. Usted sabe de esto. Me extraña. Él está dentro. Los que vienen son los de afuera. Adentro. Él está. Bueno, paramos un poquito con el maullido. Usted está adentro y sale afuera, ¿no? ¿Cómo es? Depende. A veces terminás adentro y afuera. ¿Eso quiere decir que uno termina afuera y otro adentro? No, que está adentro y que sale afuera para randear. Ah, sí, también. Excelente. Él está adentro, lo sumo, sale al patio. Bueno, sí, tiene su libertad para salir al patio. Sí. Ahí trepa los techos y después, bueno, se encuentra. No trepa. No, por eso, él no trepa, no va al techo, no conoce la terraza del departamento. Vienen los de afuera. Claro, vienen los de afuera. Sí, se tiran acá al patio. Capaz que le quieren sacar la comida o algo. Literalmente se la sacan. Sí, eso, ahí se arma la trifulca. Claro, porque saben que ahí hay comida. Claro, entonces, obviamente. Uh-huh. Sí. Claro. Pero me parece. Yo no sé, ya voy a averiguar bien. Pero me parece que. Finiquitó el otro gato. Ah, sí. ¿Palmó? Y me parece que sí, porque no apareció más. Bueno, un aplauso ha vencido Federico. Qué grande. Igual nosotros 1-0. No a la violencia. No a la violencia entre gatos. Quedó con la cara bastante hinchada, casi pierde un ojo, pero bueno. Estaba como Rocky. Claro. Sí. Corta. Le quedan, pero no lleva así. Ahora le quedan 6 vidas. Claro, no, 5 le quedan. ¿Cuál fue la anterior? No, y una también, más o menos, hace un par de meses, 2-3 meses. Otra riña. Pero ahí fue. Claro, pero ahí fue diferente porque, bueno, tenía como el antebrazo, digo yo, porque, bueno. Claro. El antebrazo izquierdo, la pata. La antepata. Del lado interno. Claro, la antepata. Uy, delantera, izquierda, adentro, tenía todo un corte. Claro. Pero eso también se ve que fue de algún zarpazo que le dio el otro. Seguro, algún arañazo. Sí, nomás que arañazo, zarpazo. Sí, pero zarpazo, bueno, debe ser. Bueno. Ahí está, así que le quedan 5 vidas todavía. Bueno, bien, todavía tiene terreno para recorrer, entonces. Lo que pasa es que ya es grande, ya más grande que Tyson. Por eso. Y sí. Tiene 16 años, entonces no. Le falta pelear con un youtuber y listo. Por eso, este sí es medio un youtuber, el que viene. Claro. Bueno, pero... de todo. ¿Cómo es? Este del bajo. Del bajo del conurbano. De la segunda línea, debe ser. ¿Qué puede ser? Claro. Bueno, así es. Vamos, ¿qué tenemos para comentar? ¿Tiene algo por ahí? Siempre tengo. A ver. ¿Alguna vez te preguntaste por qué estas bandas se llaman así? Son 5 bandas. A ver, ¿qué? ¿Ranking, ¿Cómo? No. ¿Por qué? Claro. Es distinto. Estas bandas se llaman como se llaman. Bueno, a ver, cuéntame. Viste que yo siempre soy de preguntar en las entrevistas. ¿Tiene Soul Asylum? Sí, no. Inks tampoco. Inks tampoco. Bueno. Por ejemplo, tenemos Depeche Mode. Depeche Mode. Sí. Ajá. La explicación es: mientras buscaban un nombre, el vocalista David Rahal, estudiante de moda, sugirió Depeche Mode tras ver una revista francesa con ese nombre, que significa moda rápida. ¿Moda rápida? Sí. Mirá vos. Ajá. Bueno. ¿Viste? Sí, todo se aprende, obviamente. Sí. Después tenemos también la icónica banda de Liverpool, Los Cuatro Fantásticos. Los Beatles. The Beatles. Sí. Fanáticos de Buddy Holly and the Crickets buscaban un nombre similar. Inicialmente eligieron The Beatles, que es Los Escarabajos. Los Escarabajos, claro. Sí, claro. Pero luego la modificaron a The Beatles, jugando con la palabra beat, que significa ritmo, para reflejar su estilo musical. No, bien, ¿viste? Uh-huh. Bueno, bien, perfecto. Después viene una banda que a mí en lo personal me gustó mucho siempre, la década de los 80. Sí, por ejemplo. Duran Duran. Duran Duran. Sí. Sí. ¿Por qué se llama así la banda? Duran Duran. Tenía Duran Duran. Sí. ¿Eh? Yo pensé que era por esas cosas, pero no. Ah, venían no. Duran Duran. Claro. O estaban duraznitos. La banda tomó su nombre de un villano interpretado por Milo O'Shea en la película Barbarella. Milo. Sí. De Mendoza. De 1967. La película protagonizada por Jane Fonda. Jane Fonda, ¿no? Sí. No, no la tengo, no la tengo esa película. Sí. Y después hay un tema de Duran Duran que se llama Electric Barbarella. Electric Barbarella. Sí. En referencia. Búscalo, si no, el tema. Si bueno, querés. ¿De cómo se llama? Perdón. Electric, como eléctrico, sin la O. Barbarella. Barbarella. Barbarella. Barbarella, con B larga. De Duran Duran. Recordemos que, recordemos que la banda es Simon Lebon. Y también estaba Nick Rhodes, Andy Taylor, John Taylor y Roger Taylor. Ahora, Simon Lebon. Sí. ¿Es el hermano de David Lemon? No. Este es, a mí había otro que era Simon Lebon, el hermano de Simon Melon. ¿Qué melón que tenés? ¿Cómo? ¿Encontraste el tema o no? Sí, acá estaba, obviamente. Ahí está. A ver. Este, ¿eh? Hay que Barbie Girl. Oh, no, ¿qué es este? Este es el tema. Por favor, ¿cómo? Electric Barbie Girl. Duran Duran. Del álbum Decadence, si no me acuerdo. No, no tengo. A ver. Si tengo la data, ya le digo, Electric Barbadella, Duran Duran. No, no lo tengo del álbum, ¿Cómo me dijo el álbum que se llamaba? Década. No, acá hay la tapa, pero medio. No se alcanza a leer, Bueno. Sí, está medio. No, nublado. Muy nublado. Bueno, sí, o seré yo que no veo por lo que no tengo los lentes. Puede ser. Claro, puede ser. Electric Barbarella. Bien. Bueno, pasamos a otra banda. Sí. Icónica también de los 70. La banda The Doors. Oh, The Doors. El nombre Las puertas, claro. El nombre proviene de conversaciones entre Jim Morrison y su compañero de cuarto en la UCLA, Dennis Jacob. Se basaron en un fragmento de un poema de William Blake que también inspiró el título del libro de Aldous Huxley, The Doors of Perception, Las Puertas de la Percepción. Claro, ahí está. Doors. Tom Fire, el musicalizador. Sí, era hora. ¿Qué pasó? La cagaste. Ahí va. ¿Cómo? Bueno, muy bien. Seguimos. Y tenemos la última. A ver. Tenemos a ver. Otra banda del grunge. ¿Del grunge? Tenemos a Pearl Jam. Oh, gran, grosa. El nombre de la banda fue inspirado por la abuela de Eddie Vedder. Pearl. Eddie Vedder. Una nativa que preparaba una peculiar mezcla de conservas. Jam, que jamón significa. Jamón, claro. Sí. Con ingredientes alucinógenos. Para su esposo, alucinógeno. Ah, bueno, sí. Más madera. Un apasionado de los hongos y el peyote. Lo quería mucho al esposo, ¿no? Sí. Sí, se nota. Bueno, y ahí quedó Pearl Jam. Y el otro quedó duro. Sí. Más que alucinógeno que quedó. Olvídate. Qué lentazo este versión, Qué buen tema, Bueno, sí, Don Colman. Bueno, listo, no, eran esas cinco bandas. Después va a haber otro segundo capítulo seguramente. ¿No tiene más nada ahí? Sí, claro. Yo tengo, pero bueno, si vos tenés. Algunos con bandas nacionales. Y puede haber, Sí, seguro. Pero bueno, ahora yo encontré esta así apenas lo vi y lo traje. En Japón. Sí. Existe la costumbre de estacionar más lejos de la salida si se llega temprano. Pues fíjate la cultura como es distinta. ¿Cómo más lejos de la salida? ¿Vos? Claro. Vos, por ejemplo, vas a un supermercado. Sí. Y estás, encontrás el lugar, llegás temprano. Sí. Y lo dejás más lejos de la salida. ¿Por qué significa eso? Porque los que llegan tarde, en vez de llegar, tienen su lugar asegurado. Igualito que acá. Claro, es una especie de reciprocidad, claro, claro. Y empatía hacia el otro. Mirá vos, es por lo, eso que, digo, lo que es la cultura, ¿eh? Igualito que acá. Sí, por eso no. Dice, existe la costumbre de estacionar más lejos de la salida si se llega temprano. Sí. Esto permite que las personas que llegan tarde ahorren tiempo al encontrar aparcamiento y reduzcan la distancia que deben recorrer. Esta costumbre se basa en el concepto japonés del omishari, sí, que se traduce como consideración por los demás. Aunque no es una regla universal en todo Japón, sí se observa en ciertos lugares de trabajo, escuelas y estacionamientos comunitarios. Exactamente, tiene mucha razón. Nosotros somos muy educados, cultura china, japonesa, espectacular. Así que bueno, no, esto es este. Es cierto, sí. Es cierto y no cualquiera. No, para nada. Acá nos matamos para. Acá te pisan, te pasan por arriba para agarrar un lugar, no les importa nada. Sí, no es una cosa de loco. Por eso acá le decimos la jungla de cemento, ¿no? Porque sí. Te come el más grande, se come el más chico, es así. Pero bueno. ¿Vos te comés el más grande? No, pero es así el dicho. Ah, no, qué claro. Sé yo. ¿Vos comete el grande o el chico? Ya. Yo allá a esta altura. Lo que venga. Es que vamos a entrar en detalle. Vamos a ver. Excelente. Bueno. ¿Tenés algo vos ahí o sigo? Sí, yo? Tengo. Tengo. ¿Qué pasó un día como hoy? 14 excelente. Del mundo. 14 de marzo. 14 del mundo. 14 de marzo. En el mundo, cosas que, o nacimiento, o fallecimiento y todas esas cosas. Sí. Por ejemplo, a ver, en 1877 Juan Manuel de Rosas, a la edad de 83 años, muere en el exilio en la ciudad inglesa de Southampton, el militar Southampton. Y político Juan Manuel de Rosas, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina. Se le decía el restaurador. Restaurador, ¿no? Sí. Exacto, exactamente. Bueno, en 1900. Y San Martín le entregó el sable. ¿Eh? El sable corvo. ¿Le entregó? Sí. Ah, bueno. ¿Se lo puso en la cartuchera? Sí. Vos viste que está el corvo, está el que es recto. Y el curvo, sí. El curvo y corvo. ¿Cuál es la diferencia entre curvo y corvo? Uno tiene una curva que está más pronunciada y el corvo es así. Es más complicado ese, ¿no? Sí. Yo en un momento tenía el sable corvo. Así ¿sí? Como, porque no se ve. Y de. Bueno, acá no hay cámaras ahora. No tiene cámara acá. Pero después con el tiempo se fue enderezando. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. ¿Lo ves? Excelente. Y entonces tiene que moldearlo bastante. Y por el uso. Pues. Para que se acostumbre, claro. Cuando uno saca la curvatura del sable, ¿que es para arriba o para abajo? No, en este caso era hacia el costado izquierdo, en lo personal. Después uno. Algunos, si estoy hablando en serio. Miraba de coté. Algunos eran hacia arriba. Sí. Pero después cuando la famosa frase que le sacás lustre, se claro, fue enderezando. Sí. Claro, bien, bien. Sí. Bueno. Bien. La naturaleza misma. Sí, sí, la naturaleza sangre. En decía. Esta no sería naturaleza muerta. No. En 1922, China Zorrilla nace en Montevideo, actriz, comediante y directora uruguaya, más conocida como China Zorrilla, obviamente. Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz. ¡Wow! ¡Qué nombre! Sí, una de las artistas más populares en Argentina y Uruguay. El gobierno de Francia la condecoró con la Legión de Honor en el grado de caballero. Además recibió la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en Chile y el gobierno uruguayo la homenajeó con un sello de correo. Bueno, acá siempre fue más conocida, no es que fue más conocida, pero sí. Siempre queda en el ojo de la gente, del público, con esperando la carroza. Exacto. Ah, sí. Bueno, también hubo dos fallecimientos de actores, también otros dos actores, en este caso argentinos. En 2015 fallece en Buenos Aires a la edad de 72 años la actriz y dramaturga Ana María Yunta, ganadora de un premio Cóndor de Plata por su labor en el film La Película del Rey y personalidad destacada de la cultura. Fue una gran defensora de los derechos de la mujer y el matrimonio igualitario. Y en el 2018, también otro fallecimiento, a la edad de 85 años, muere en Buenos Aires el actor, humorista y director teatral Emilio Dizzi. Emilio Roberto Parada se llamaba. Sí. De gran trayectoria. No sé la risa. No, ¿qué risa? Era el hermano de Pepe Parada. De Pepe Parada. Claro. Claro, el hermano de Pepe. Exacto. Parada por dos. De gran trayectoria en cine, teatro y televisión durante la década del 80 y del 90. Así que bueno. Y algo importante, en el 2024, esto hace un año que el año pasado. Se declaró exactamente Día de la Endometriosis. Se celebra el Día Mundial de la Endometriosis para concienciar sobre esa enfermedad que afecta al útero femenino y puede causar infertilidad. La Organización Mundial de la Salud calcula que unas 170 millones de mujeres sufren esa enfermedad. Sí, sí, la verdad, bueno. Uno habla de estos temas a veces, no por el lado de la joda, pero no, hay que concientizar. Pero está bueno siempre tocar estos temas así, porque hay que darle importancia a todas las cuestiones. Y para finalizar, a 20 años del año pasado que se cumplieron de Cromañón, sí, nadie sabe cuándo van a expropiar el local. Qué bárbaro. ¿Eh? Dando el vuelta. Propietario sigue siendo su dueño original. Sí. Los diputados habían votado una prórroga de la ley, pero falta la media sanción del Senado. Sigue cerrado el local. Sí, ahí, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Y el proceso por lo que familiares pelean desde hace años. Sí, seguro, seguramente. Bueno, ¿estamos con todo? Sí, querido. ¿Algo, don George, ahí colgado? A ver, esta semana fue el día del sueño. ¿Del sueño? Sí, del sueño, pero del sueño. Del sueño, sueño. ¿De quiniela? De algo. No, del dormir. Ah, algo de lo que hablaba también. Ah, ahora sí. Carlitos antes. Claro, de la siesta. Tenía más o menos relación con eso. La siesta. Pero fue el día de. Claro. Pero fue el día de el sueño. Del sueño. Así que bueno, hay que dormir bien. Bueno, después, perfecto. Los sueños, pero sueños son. Y que decía, Belugo Carámbula. Belugo Carámbula en Atrévase a soñar. Claro. Los sueños, sueños son. Pero aquí se hacen. Alcoyana. Excelente. Claro. Bueno, pero no, por eso, no fue el día de ese tipo de sueños. Claro. Sino del dormir. Del dormir, claro. Del descansar. Claro. Bueno. Exactamente. Perfecto. Ahora sí. La música sigue sonando aquí en Que Sea Rock. Ya en el próximo bloque tenemos entrevistado, Sí. Directamente desde la Patagonia Argentina. Vamos a hablar con un gran músico. Esto es John Fogerty, sonando aquí en Que Sea Rock. Swan Rider Days. Luego otro temita y luego volvemos. Hasta la hora cero te hacemos compañía. Vamos.

la época de Tutín Memén, ¿no? ¡A triunfar! ¿Qué, quién? En la época de... Tutín Memén. El presidente. Ah, de Carlos. He ganado las elecciones y Don Carlos. Sí, exacto. De una de las grandes cosas buenas que hizo. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio. El avión que igual a la estratosfera. Ah, esa fue. Y de ahí, Córdoba. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual se dio una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. Sí, sí. Yo no puedo creer, como decía. Para la próxima te voy a armar todos los grandes proyectos de todos los presidentes. Que sea rock, tu previa del fin de semana. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Sinfonía de la música está en Que Sea Rock. Bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan exactamente 40 de la hora 22 y estamos escuchando este gran rock and roll, esta gran música, un gran artista de la Patagonia, Don Coleman. Sí, se viene. Tenemos, el viento fresquito. Sí, fresquito pero con buenos aires de rock and roll. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Mario Magno. Así que bueno, vamos a conocerlo, vamos a charlar con él y que nos cuente un poquito de su historia, de... Obviamente su historia con la música también. Uh-huh. Mario, querido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola muchachos, qué gusto saludarlos, che, a todos los que los escuchan y a ustedes, al equipo de... El gusto, a ustedes, que está buenísimo. El gusto nuestro, ¿verdad? Mario, querido, la verdad que es un placer saludarte, obviamente a la distancia, pero bueno, unidos a través de la música. Por la música, exacto. Claro, y como muy bien lo que dijeron ahí al principio, aires patagónicos, sí, esto es un rock que trae mucho de la Patagonia, pero también está tenido un poco por la capital, porque bueno, la capital una vez que venís, sí, te consume, te transforma, te hace parte, ¿viste? Claro, vos viviste un tiempo aquí, creo que en La Plata, ¿no? Estuve en La Plata un tiempo y ahora ya estoy acá, estoy instalado acá en Buenos Aires. Pero bueno, como dicen todos, viste, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires y tenés que venir para acá para mostrar tu arte. Pensábamos que estabas allá en la Patagonia, o ya estás instalado ahora. Saqué el disco y ahora me vine para acá, por eso estamos promocionando fuerte. Buenísimo. Estamos laburando, ensayando, estamos preparando el segundo disco ya también con Sebastián Percal. Sí. Así que estamos muy contentos con el presente de la banda, espectacular, la verdad que muy, muy orgulloso. Sí, la verdad que el disco, un discazo, te felicito, yo de mi parte pude escucharlo entero esta semana, así que la verdad que muy recomendable para la gente que le gusta el rock, no hay nada desperdiciable ahí, ¿eh? Qué lindo, bueno, muchas gracias por lo que me decís de los temas, y yo creo que, bueno, humildemente y más allá de que sean mías las canciones, sí, es un disco que viene a traer algo que estaba un poco perdido, que es un poco la cultura de los 90, un poco de grunge. Claro. Lo bueno es que tiene todos los temas en español, viste, excepto dos que son en inglés, pero sí, es rock en español. Y hacía rato que no salía un disco entero de una banda de rock. digamos, no tiene autotune. No me molesta que la gente use lo que quiera, pero claro, digamos, yo no uso autotune, por ejemplo. No, seguro, ¿viste? Seguro. Y no lo usás y se nota, porque la verdad que en lo del rock es raro que usen autotune, por lo menos lo que yo escucho y se ve, quizás claro, en otras claro. melodías, en sí. otros géneros musicales sí, pero en el rock no. Claro. El rock no, pero además queda muy artificial, ¿viste? Es cierto, no, es cierto. El rock tiene que tener un poco de sangre, pulso, golpear el aire y te tiene que llegar a los oídos como si fuera con amplificadores valvulares, ¿viste? Se claro. tiene que escuchar que es rock. La verdad, que hay transpiración, porque si no, la gente lo siente eso, ¿viste? Exacto, exacto. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo viene tu historia con la música? Para la gente que no te conoce, que te está conociendo ahora. Bueno, mirá, es bastante particular desde el punto de vista en que, bueno, músico fui siempre. Sí. Pero la vida fue complicada para mí, ¿viste? Digamos, además de nacer muy lejos de acá, de la meca musical, que es Capital. Claro. Digamos, tuve muchos años en los que no tenía cimientos económicos como para poder desarrollar este tipo de carrera en la que uno, bueno, también tiene que destinar mucho de sus fondos para, ah, sí, obvio. Para crear cosas, para grabar, todo sale plata, ¿viste? Sí, ¿qué te parece? Así que antes de la pandemia justo sí. Me empezó a ir bien y cuando me empezó a ir bien ahí invertiste. Al toque me dije, bueno, acá, listo claro. Y arranqué y no paré, no bueno, paré la verdad buenísimo, que no paré. Bien, bien. Bueno, Gabo, sí, justo que para varios músicos y todos, el después de la pandemia fue un hachazo en el medio de la nuca para varios. Sí, sí. Para sí, vos sí, todo sí, lo sí. contrario. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. Además, el primer disco que sacamos, el de QBD, lo que vine a buscar. Sí. Que obviamente pueden ver y leer mucha información sobre Mario Magno también en mariomagno.com, eso me gustaría contarle a la gente. Sí, acá, que es un sitio. Sí, acá estoy mirando, justo tu página. Lo claro. Sí, lo tengo abierto acá y la verdad que está excelente. ¿Viste qué el linda arte que es? Muy bueno, muy bueno. Sí, Invasor Diagonal la hizo una empresa muy muy buena, Machi Mendieta que la comanda. Sí, no no tiene se la pierda, la historia de las canciones, claro. Está muy buena, sí. Muy buena, la verdad que es muy buena. El arte que así tiene, que bueno, ¿no? Y las yo creo que sí, mucho mucho. Además si le haces zoom después tiene como la textura de un amplificador, ¿viste? Sí, está buenísima. Sí, exactamente, exactamente. Así que trayendo un poco de música y yo creo que una de las cosas más importantes que tienen las canciones es que tienen bastante profundidad lírica, ¿viste? Que hoy en día claro. Estamos en los tiempos de la rima corta, ¿viste? Exacto, exacto. Y está bueno, a mí me gusta la rima, Calamaro me gusta mucho, sí. Calamaro es de rima corta, pero tiene mucho vuelo poético también, ¿no? Claro, un poco de las dos cosas, sí. Sí, pero bueno, en este caso la verdad que las letras de las canciones son algo que yo maduré mucho, ¿viste? Las rumié mucho tiempo antes de grabarlas y hoy estoy muy... Me llegan mensajes de gente que escucha el disco... Sí. Diciendo, o sea, entre comillas, diciéndome, che, esta frase en esta canción me sentí recontra identificado. Claro. Estuve ahí, lo sentí, y bueno, eso a mí me llena el corazón, ¿viste? Seguro, seguro, obviamente. Eso es lo que fortalece a un músico, ¿no? Que los sí. mensajes de la gente te digan, che, esta canción me identifica. Es, lo mejor que me puede pasar es eso, te lo claro, juro. Claro, te obviamente. Te juro que es eso. O sea que el mensaje tuyo, por algún lado, a la gente le entró en el medio de la cabecita. Está llegando, está claro, llegando, sí, claro. Lo estoy viendo en la repercusión, en la gente que me contacta, en las entrevistas también, viste, la gente que me dice, me van a hacer entrevistas y escuchan como están diciendo ustedes, che, escuchamos los temas y la verdad que este tema nos gustó, aquel tema nos gustó. Es muy lindo, viste, la verdad que es muy, te hace sentir muy bien que tu arte, vos haces algo de arte y lo pones arriba de la mesa y la gente te empieza a decir, che, loco, me hizo sentir esto, me hizo sentir el otro, es lo más hermoso que te puede pasar como artista. Bueno, Mario, vos nombraste antes un músico que te acompañaba y bueno, y quizás dijiste, bueno, la banda que me acompaña. Dos preguntas en una. ¿Quiénes son los que te acompañan en la banda y por qué se llama Mario Magno? ¿Porque tu ego es muy grande o, o porque quedó consensuado así? Mirá, la primera, fácil. Mi compañero, mi bajista. ¿Te acuerdan que en Nirvana Kurt Cobain tenía Novoselic? Claro. Era su amigo, compañero, sí. Bueno, andanzas, travesuras, todo. Bueno, yo tengo a Félix Carrizo en el bajo, que es más o menos lo mismo, yo le digo que es mi Novoselic. Sí. Y en la batería tenemos a Manu, a Manu Oropesa, que es un batero de acá de Capital, muy bueno. que vino a suplantar a Matías, que grabó el disco, pero bueno, ahora por razones familiares de él no puede seguir tocando, así que claro, estamos estrenando batero ahora en el 2025, pero la verdad que estoy súper contento con el cambio. Bueno, la buenísimo. Segunda pregunta que me hiciste, no, esa te la quiero contestar porque te vas a morir, no vas a entender de dónde viene el principio. ¿Se acuerdan que en los 90, cuando salió el tema del email, sí, había que ir a un locutorio a sacarse un email? Claro, sí, claro, exacto. Bueno, yo tenía una novia acá en Buenos Aires, yo estaba allá en Puerto Madryn, en la Patagonia. Sí. Ella se vino acá, nos salió lo del email y me dijo, hacete un email, pero no te pongas tu apellido real. Ponete algo fantasioso. Y como yo estaba leyendo la trilogía de la historia de Alejandro Magno, claro, claro, tuve mejor idea que armar Mario Magno. Mirá vos. Esa idea de armar Mario Magno @hotmail en el 97, 98, sí, te vino en que yo y soy dos personas. Claro. Soy Mario Magno el artista y soy Mario el que trabaja y vive la vida, digamos. Claro, claro. Así que mirá cómo es la historia, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno. Bueno, vos decís lo de Hotmail, ¿todavía lo tenés? Y lo cambié por Gmail ahora y además, claro, ahora tengo @mariomagno.com, ya son otros tiempos. Bueno, no, porque yo, claro, el mío Hotmail lo tengo todavía. Yo lo abro cada tanto ese. Claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y cómo viene? Muchachos, sí, ¿les puedo hacer una pregunta ya a ustedes? Sí, sí, por supuesto. ¿Escucharon el disco? ¿Qué escucharon? ¿Qué les llamó la atención? A mí me gusta mucho los matices que tiene musicalmente. Okay. Musicalmente, estaba leyendo un poquito acá también las influencias que vos contás en la página. Un poquito de Hendrix, un poco de Red Hot Chili Peppers, Nirvana. Sí, sí, hay de todos. Sí, obviamente, sí, un poco de blues con Clapton, Robin Johnson. Y se nota, sí, sí, se nota. Musicalmente, dentro del disco se nota. Están muy buenas las versiones en inglés. También me gustaron las baladas. O sea, es un disco redondito. Lo que uno pretende escuchar, alguien que le gusta el rock, que tenga un poquito de cada cosa. Te podés sentar, sí, agarrarte un vasito de vino, una copita de vino, poner play del tema 1 hasta el tema 13 y la vas a pasar. Un whiskito, un whiskacho va mejor, me parece. También puede ser un whiskacho, sí. on the rocks. Depende del paladar de cada uno. Claro, también, ¿no? Claro. Depende si ya comiste o no, ¿viste? Son, claro, cosas, obviamente. Esto para ¿cómo es? La sobremesa sería. Claro, ahí pones play, le decís a tu chica, vamos a escuchar Mario Magno. Exactamente, exactamente. Mario, yo te pregunto, que dijiste que venías de allá del sur y viniste acá, que atiendes solamente acá en la capital. Bueno, ¿te encontraste, sí, encontraste con lo que vos esperabas más o menos? ¿Te costó más abrirte acá en lo que es capital? Me costó más no voy a decir de lo que me imaginé, sino de lo que hubiera deseado, uh-huh, te puedo decir. Pero encontré más de lo que pensaba que iba a encontrar ya a esta altura. O sea, que imagínate que llegamos a sacar el segundo. Yo creo que con el segundo disco, muchachos, sí, la banda esta va a surgir realmente a nivel nacional. Porque la fundación del primer disco y los temas que estamos haciendo para el segundo. Ah, ya están laburando en el segundo. Sí, recontra. Sí, bueno, sí, bien, sí. Además, producción de Sebastián Percal también, lo vamos, claro, a grabar en el estudio. Gran productor. Alto nivel de. Sí, gran productor. Laburo con todo, Sebastián. Sí, totalmente. Con todo. Multipremiado, tiene Emmy de Miami, con Diego Torres, todo. Mirá, grosso. Qué bueno. No, qué bueno. Así que bueno, esa es la idea. Yo quiero que se escuchen los temas de La Quiaca hasta Ushuaia. Siempre digo lo mismo. Claro, exacto. Me importa tanto el público de Buenos Aires como el de Santa Fe, el de Jujuy y el de Neuquén. Bueno, ya está, este disco ya está en marcha, está en movimiento, sí, ya es de la gente, obviamente, como siempre decimos. ¿Cómo le están dando a esto? ¿Hay shows programados aquí en Buenos Aires? Bueno, ¿cómo viene? Como habrán visto en la gacetilla, hicimos hace poco el recital de presentación del disco, porque sí, es nuevo el disco. Claro. Y bueno, lo aproveché y lo filmamos a 4 cámaras. No, qué bueno. 3 fijas, una móvil, todo en 4K, espectacular. Oh, terrible. Y lo subimos a YouTube y eso está teniendo bastante, bastante repercusión. Le está dando también un segundo aire al disco, ¿viste? Claro. Porque ahora está en Spotify el disco y además está la versión en vivo que incluye un par de temas nuevos y demás. Seguro. Ahora estoy abocado a ensayar y a maquetear lo que es el segundo disco. Ah, ya te estás dedicando, te metiste de lleno en la cocina del segundo. Sí, yo te diría que si bien me encanta tocar en vivo, porque los músicos nos morimos siempre por tocar en vivo. Claro. Yo estoy más en el tema del legado. Yo quiero dejar grabada y plasmada toda la música que pueda antes de morir. Básicamente ese es mi plan. Bueno, pero tenés terreno por delante todavía, sos joven. Sí, pero si puedo sacar 23 discos lo voy a sacar, porque música tengo. Bueno, buenísimo, bien, está muy bueno que tengas tanto material. Sí, la verdad que por suerte es la inspiración y la ya hoy en día el gusto para quedarme con la buena idea y desechar la mala idea lo he mejorado para el tiempo. Claro. Y para ir grabando, o sea, y produciendo el disco y metiéndose después en el estudio, ¿lo haces solamente con el power trio que son o hay músicos invitados? Tenemos percusionista, Julito Morales, que es un grosso, por ejemplo, sí. Cuando viene Cristian Castro, él hace la percusión en Gran Rex, o sea, es un grosso de verdad. Mira qué bueno. Tenemos a Martín Pérez Camelo se llama, un tecladista que toca en el tributo a Pink Floyd, ese que anda dando vuelta por todo el mundo, o sea, que mañana toca en Suiza, pasado en Noruega y después vuelve. Es un grosso que toca el teclado en nuestro disco, el teclado de nuestro disco es espectacular. Sí, terrible. Muy bueno. Y hasta ahí, porque, bueno, lo que sí quiero meter en el segundo disco son unas trompetas. Ah, agregar un poco de vientos. Unos vientos. Claro. Sí, que todavía no hice nada con vientos, pero en la cabeza me resuena mucho, ¿viste? Así que está tengo las ideas y las quiero plasmar. Le da un aire, aire fresco, ¿no? Los vientos. Sí, y una parte disco te permite hacer otra cosa con la batería, ¿viste? Claro. Lo bueno es que la tengo a Sebastián Percal, que también yo le llevo la idea y él dice, lo voy a llamar a este, vamos a hacerlo así, vamos a grabarlo con 3 micrófonos, uno en el aire, 2 en el piso. Tengo esa parte salvada, ¿viste? Bueno, buenísimo. Mario, ¿los temas son todos tuyos o, bueno, hay unos que te acompañan en las letras? No, es todo mío, todo bien. Mío. Entonces sí, vuelvo a decir, tu ego está muy arriba. Y sí, hay una frase en el tema 7, creo, se llama Rockerito, sí. Que dice, y ya verás que soy un céntrico del ego. Claro. No céntrico, pero sí, soy un céntrico del ego. Nah, está perfecto. Sí, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Si no te la crees vos la historia, sí. No te cree nadie. Sí. Es verdad, es cierto. O sea, si yo no creo que soy un músico, que tengo arte para poner arriba de la mesa, y música para mostrar, y música para grabar, que creo que le va a gustar a la gente, si yo no me creo esa historia, ¿quién va a escuchar mi música? Es verdad. Primero y principal se la tiene que creer uno, y después. Claro. Y después, sí, compartirlo con los demás. Claro. Es así. Sí, y aparte, después las repercusiones que tenga, bueno, en el caso nuestro acá, que decirte, hacerte la devolución de tu trabajo, que la verdad que está muy bueno y va a crecer aún más y bueno, y va a llegar después de pasar acá porque sea rock pero allá arriba, al cenit. Olvídate. Y de acá multiplicamos. Olvídate. De acá multiplicamos. Yo sé que toda la gente que está escuchando ahora cuando termina el programa de ustedes va a ir a buscar Mario Magna Spot. Y sí, más o menos. Ahí está, ya que lo nombraste, contale a la gente que no te conoce, dónde te puede conocer, en las redes sociales. Espectacular. Antes que nada, les repito, mariomagno.com. Ahí, a través de mariomagno.com, sí. Obviamente me pueden contactar en todas las redes. Y si no, directo en Instagram, @mario.magno. En YouTube, bueno, Mario Magno, obviamente. Sí. Facebook, Mario Magno. Mario Magno en todos lados, siempre aparezco ahí. En Spotify también. Sí, claro, en Spotify tenemos 2 discos. Ah, buenísimo. Tenemos el disco y tenemos la versión en vivo, que está buenísima. Ah, bárbaro. Vamos a ir a chumear al ¿cómo es? Al Spotify, entonces. Al Spotify. Espectacular, muchachos. Vamos a ver espectacular. Cómo suena en vivo. Uy, suena hermoso. Muy potente, muy potente. Buenísimo. Yo antes que de olvidarme, quiero mandar un beso grande a la precursora y el nexo de esta entrevista de Susana Galarza. Yo también, sí. Gran trabajadora, una amiga ya de la casa. SG, Prensa y Difusión, Susana Galarza. Sí, así que bueno, un beso grande y gracias por este artista y por varios más que van a venir, que obviamente, siempre estamos obviamente. En contacto permanente. Así todos que... colegas, y lo bueno es que los músicos y las radios nos llevamos así de una manera simbiótica. Ustedes tienen para difundir, nosotros tenemos que difundir, hay una simbiosis hermosa con la radio, a mí me encanta. Sí, el famoso feedback también que se decía, claro, en otro momento, ¿eh? La empatía del otro, el tiempo del otro, y bueno, claro, una mano lava a la otra y dos lavan la cara. Y así seguimos. Exactamente. Ya que estás asentado aquí en Buenos Aires, un viernes de esto, cuando tengas tiempo, te vamos a invitar que te vengas con una viola acá a hacerte unos temas en vivo. Vos me cantás truco, yo te canto retruco. Voy con la viola, lo llevo a Félix con un bajo y lo llevo a Manu con el cajón peruano y te hacemos un acústico. Buenísimo, dale, lo arreglamos con el. Esto queda todo grabado, así queda que. Queda todo grabado. Queda grabado, ya estoy. Me entregué maniatado, listo. Listo. Hablamos a través de SG Prensa y Difusión. Sí, lo arreglamos, sí, lo coordinamos. Sí. Buenísimo, buenísimo. Es una amiga, Susana, así que no va a haber problema. Sí, es una grosa. Estoy muy contento de estar trabajando con ella. Perfecto. Bueno, Mario, querido, te agradecemos por el tiempo que nos diste, por charlar un ratito con nosotros. Obviamente ya estás presentado hacia toda la audiencia de Que Sea Rock. Sí, y las puertas obviamente del programa están abiertas, ¿no? Exacto. Para lo que sea, muchachos, aquí estamos. El agradecido soy yo. Un saludo a toda la audiencia de Que Sea Rock por Radio Box. Me encantó esta entrevista, me encanta que me den este lugar para poder promocionar mi arte. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, los que me dan bola ahora, que somos chiquititos, en el futuro, cuando seamos inmensos, van a tener una alfombra roja para hablar conmigo. Grande, sí, qué grande. Bueno, yo te lo dije recién, así que. Exacto. Abrazo grande. Abrazo grande, Mario, querido. Abrazo, muchachos, que sea rock. Vamos escuchando Antídoto, ¿te parece? Espectacular, Antídoto. Temazo. Espectacular. Gracias, chau, Mario. Abrazo. Abrazo. Chau. Así escuchamos ahora a Mario Magno aquí en Que Sea Rock. A veces la realidad me supera, me deja roto en un rincón y solo pienso en no morir. Y una persona que no soy yo se apodera de mi mente. Solo me queda contar las horas hasta irme de aquí. Siempre que un corazón me visita, voy enredándome de a poco en lo que piensan los demás. Y una mirada que no es la mía se apodera de mis ojos. Solo me queda contar los días hasta irme de aquí. Y estoy cicatrizando cosas viejas. Por hoy prefiero la fascinación. Me voy, esa es mi fórmula secreta. Volver, rendido todo contra el dolor. Siento mitad me hace falta, pero es tu corazón de ayer, eso no es una solución. Y hay un camino que ya no es mío y va formándose de a poco. No es un misterio que cuatro ojos ven más que dos. Y así fui descubriendo lo que pasa. Y al fin pude acercarme a mí. Me fui corriendo hasta tu casa. Te vi y no supe qué decir. Y al fin, en un segundo de tus ojos, posé mi mente en algodón. Si el sol vuelve a brillar mañana, ya sé a dónde no quiero volver. A dónde no quiero volver. A dónde nunca voy a volver. Desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, escuchás Que Sea Rock.

En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardozo fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Muy buenas noches, señor profesor Juan Carlos Cardozo. ¿Está vivo? Yo pensé que no lo que... habían llevado a la chacarita, ¿no? Porque no sabíamos nada. Lo habían inducido los marcianos. Claro. Buenas. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué lindo escucharlo, bien, tanto bien. Tiempo. Tanto tiempo, ¿no? ¿En serio? ¿Cuánto hace que no nos hablábamos? Hace rato ya. No sé cuándo fue la última columna. ¿En diciembre fue? El año pasado. En diciembre seguro, ¿eh? Sí, sí. Qué bárbaro. ¿Cómo está usted, querido? ¿Cómo pasó las vacaciones? La verdad que se desconectó de todo. Espectacular. ¿A dónde se fue de vacaciones? No me fui a ningún lado, no. Me quedé en casa. Está todo muy caro, ¿no? Sí, está todo carísimo. No, una cosa de loco. Pero bueno, me imagino que habrá descansado, habrá disfrutado las vacaciones, habrá salido ahí de Rotation, seguramente. Un poquito, no mucho, un poquito. No, es que esto está todo caro para hacer una noche de boliche. ¿Cuánto hay que gastar más o menos, Juanca? Y mirá, o sea, depende a lo que apuntás, pero... Sí. 50, 60, 70 para arrancar. Mínimo, ¿no? Mínimo. Mamadera, ¿eh? Si vas a comer al lugar... Claro, ¿a cuánto se cotizan los drinks? Excelente. Y no sé, tenés desde, no sé, birra tirada de 5.000, 6.000. Ah, oh, bueno. Los tragos 7.000 y pico, 8.000 y pico. No, o sea, un Campari, un Negroni. Y después, si querés algo más, que es en la, ¿cómo se llama? Te dan como una chopera. Sí. Con el champucito, los speed, bueno, y demás. Y ahí 20 lucas. 40 lucas, ¿no? Oh, 40 para arriba. Miércoles, me quedé corto. Estamos bastante desactualizados nosotros. O sea que ya no se invita más a una señorita a tomar un trago. No, miti, miti. Y depende. Claro, depende, ¿no? Si garpa... Y me emociono. Hay que tener cuidado con las viudas negras, Juanca. Tenga cuidado. Está complicado, ¿no? Se le ponen la hamburundanga ahí. Sí, la chimbenguanchada. Sí. Y después te dejan... No, queda más de círculo para arriba, ¿no? No lo digo. No. Listo. Bueno, sí. Bueno. No, que. Sí. Que tirando ese chiste le echaron a la mierda a Ari Palucho, así que mejor. No, tenés razón. Sí, claro, sí, sí. Lo echaron, pero lo habían suspendido. Yo, lo último que leí hace un rato es que directamente le dieron el rap. Ah, mira vos. Ah, bueno. Claro, recordemos que fue un pase que hacía en la Roca un poco con Beto Casella. Sí. Y bueno, hicieron el chiste. El chiste, a ver. A una locutora, creo que la de Beto era. Sí. Que dijeron, esta está linda como para ponerle burundanga, así, pero hicieron un chiste como podemos hacer nosotros. Claro, obvio. Quizás fue medio turbio, negro, viste, con intenciones que no creo que hayan sido esas, pero bueno. Y sí, la radio lo terminó suspendiendo y bueno, yo no sabía que lo habían echado. Mirá vos, qué bárbaro. Estaba bueno el programa de Ari Paluch. Yo lo escuchaba un rato, la última hora más o menos a la mañana. Pero bueno, yo qué sé, cosa de los directivos. Yo no puedo entender cómo los canales de noticias se dedican... Perdón, Juanca, que le interrumpan un cachito, ¿eh? Esto es no, problema. Esto es radio en vivo, en verdad. Exacto. Y estamos acá canalizando... Que pongan placa doble en un canal de noticias. ¿Qué canal es este, don Coman? A24. Sí. Wanda Nara a los gritos con Mauro Icardi. Sí. Es una cosa de loco. Bueno, pero vos fijate el motivo. ¿No hay cosa más importante para poner? ¿Qué dice Digo, ahí? ¿Los perros qué dicen? Los perros de la nena, de las nenas. ¿Cómo los perros de la nena? Claro. El tema es que Wanda está enojada porque la justicia. Bueno, paramos con el ladrido. La justicia ratificó el hecho de que ella tiene que dejarle ver y que Mauro se lleve a sus hijas. Sí. Y bueno, y ahora está en la dicotomía de la el tira y afloje. Todo es cuestión de ego. No sé si demasiado ego. No sé si para tanto cartel, Bueno. ¿Cuánta pareja hay que pasa esto? ¿Cómo? Ahora después cambio, pero bueno. Yo puse un canal de noticias. Perdón, Juanca querido, ahora sí, le damos el no, aire. No, no hay problema, veo que el aire usted, están haciendo un estudio de medio de comunicación, ¿está bien? Olvídate. Acá estamos a cuatro ojos. Bueno, vamos a meternos de lleno entonces en la columna de este 14 de marzo. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un grande de nuestra música. Sí. Rodolfo Páez. ¿Le suena? Sí, Don Fito. Sí. Nacido el 13 de marzo de 1963. Ayer cumplió año, exacto. Exactamente. Músico, compositor, pianista, director de cine y cantante argentino, ¿no? Uno de los grandes de nuestra música. Exacto. Tenía razón, me había olvidado de eso que había ahí andado un poquito por el tema de la dirección de cine. Dirigió así una película. Sí. Bueno, yo me quedo, en lo personal, ¿no? Me quedo con el Fito de sus comienzos. Los primeros discos. Sí. Para mí también, yo también. Hasta El Amor Después del Amor, hasta ahí llego. Y yo uno más, La Rueda Mágica. La Rueda Mágica. No, ¿cuál era? Circo Beat. Circo Beat, exacto. Hasta ahí. Sí. Sí, coincidimos bastante. Ahora, bueno, lo vamos a hablar en la columna, pero bueno, más o menos el raconto de su música, que es bastante extenso, fue por ahí, en sus comienzos, hasta 1994. Después agrego algunas cosas más, pero bueno, sí, todo lo otro no. Sí. No la boqué, no porque no fuera importante, sino que por esto es lo que dicen ustedes también, ¿no? Uno le llama la atención ciertas cosas y se queda con eso también. Claro, exacto, exactamente. Así que bueno, integrante de la llamada Trova Rosarina, fue apodado como el trovador del rock argentino. Y luego de una primera etapa contracultural aclamada por la crítica, el artista logró su definitivo éxito internacional en los años 90, ¿no? Como decíamos recién, con álbumes como El Amor Después del Amor, 1992, Circo Beat, 1994 y Abre, 1999. Sí, exactamente. En el medio de ese sacó Euforia. El disco en vivo, que tiene dos temas, a mí en lo personal me gusta El Cadáver Exquisito. Sí. Y el otro no me acuerdo ahora, pero era bastante conocido, no se me fue. Ah, bueno. Pero está bueno. Una cosa loca, los años lo vienen solos. Bueno. El tío alemán está golpeando la puerta. Sí, entre otros. Bien. Durante todo este tiempo ha lanzado más de 20 álbumes. Que han tenido un gran reconocimiento a lo que es a nivel premios, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los Grammy, mejor álbum latino de rock alternativo consiguió en 2021 por su disco La Conquista del Espacio. Sí. Por ejemplo, alguno de los primeros que logró fue en el año 2000 como mejor cantante masculino de rock por su álbum Abre y Al Lado del Camino como mejor canción de rock. Sí. Bueno, es un gran tema. También, ¿no? Fue una canción como. Sí, un gran tema. Sí. Lo que decíamos antes, haciendo un breve repaso de su carrera musical, en el año 1984 firma un contrato de 5 años con la discográfica EMI y edita su primer LP llamado Del 63. De este disco, de este trabajo se puede rescatar Del 63, Tres Agujas y La Rumba del Piano. Temazo también. Está cantado también en portugués. En ¿no? portugués. Exactamente. Caetano Veloz. Você fala portugués. Entre el 84 y el 85 grabó el álbum Giros. Que podemos destacar los temas Giros, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, 11 y 6 y Cable a Tierra. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Entre otros. No, ¿sabes cuál es el tema de Euforia que está fijando? Dar es dar. Ah, dar es dar. Ah, sí. Dar es sí, dar. Sí, muy buen tema. Pero cada vez exquisito me gustaba más. Claro. Sí, gran tema. Un hecho destacado de la vida de Fito fue lo ocurrido el 7 de noviembre de 1986, que mientras él estaba dando un concierto en Río de Janeiro, su abuela, Delma Zulema Ramírez de Páez, y su tía abuela, Josefa Páez, y la empleada de sus abuelas, Fermina Godoy, fueron brutalmente asesinadas. Exactamente. El año anterior había muerto el padre. Claro. Y bueno, en el crimen de las abuelas, como sucede todo, ¿no? Se empezó a inculpar a todo el mundo, al esposo de la empleada, a los tíos de Fito, y está en un momento dado hasta el Fito mismo. Mirá vos. Bueno, está bien reflejado, no sé si la vieron en la serie de Fito. Sí, justamente iba a mencionar eso, ¿no? Que, claro, que la verdad que ahí está bastante, tal cual, como decís, bastante bien plasmado. Sí, exactamente. Toda esa situación. Es verdad, es cierto. Para el que no la vio, bueno, búsquenla porque está excelente, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, este hecho provocó un alto impacto en el músico. Fabiana Cantilo, quien era pareja de él en ese momento, viendo el deterioro emocional del artista, lo obligó un día a levantarse de la cama para ir al estudio de grabación. Ciudad de Pobres Corazones se publicó en 1987 y es considerado el más visceral de su carrera. Es un álbum rabioso y violento que estremece por su crudeza, ¿no? Claro. Que surge de todo esto que había sucedido. Exactamente. Después, en el 92, edita El Amor Después del Amor, digamos que marca como la consagración definitiva del cantante rosarino. El disco más vendido de la historia del rock nacional, ¿eh? Uh-huh. Sí. Sí, exactamente. Un disco que la verdad que la rompió toda con ese disco. Fue la bisagra. Sí, sí. Sí. Y bueno, yo lo fui a ver en Vélez. En Vélez tocó, claro. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, de ahí podemos mencionar, como decíamos hace un rato, El Amor Después del Amor, Brillante Sobre el Mic, Dos Días en la Vida, A Rodar Mi Vida y bueno, y La Rueda Mágica. Claro, sí. Grandes temas tenía ese disco, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en el 94, como también mencionamos hace un ratito, bueno, se publica Circo Beat. Bueno, destacan Mariposa Tecnicolor, Soy un Hippie, Tema de Piluso, que fue en homenaje a Alberto Olmedo. Claro, sí. Lo que el viento nunca se llevó. Sí, ese. Y si Dini despertase, sí, tal cual. Y bueno, y Circo Beat. No, Circo Beat, claro. Psicodélica está de la mística de los sueños de misterios de amor. Perdón, Juanca, perdón. Pero nos rememoramos. No, ustedes dos están para hacer, ¿cómo se llama? Banda de tributo de Fito y hacen la gira por el Gran Buenos Aires. Más sí, o menos, en cualquier momento. Pedro y Pablo del Conurbano Profundo. Claro, sí, van a ir de localidad en localidad. Arrancan Quilmes, Peleta, Berazategui y bueno, hasta donde llegue. Y aledaño. Bueno, yo la presentación de este disco de Circo Beat lo hizo en River. Claro. Y yo también estuve. Exacto. Mire usted, ¿eh? Qué tool, ¿eh? ¿Viste? Bien. Sí, Juanca. Bueno, más cercano a esta época hay que mencionar que para el 25 de mayo de 2010, Fito Páez cerró los actos del bicentenario de la Revolución de Mayo con un recital de 2 horas en el Obelisco, frente a una multitud calculada de más de 2 millones de personas. Después, en 2012, realizó en Santa Fe un recital en el marco del bicentenario del primer izamiento de la bandera argentina en Rosario. Claro. Y bueno, ya actualmente, a mediados de 2024, dio a conocer por medio de sus redes que estaba produciendo un nuevo álbum titulado Novela en Londres, en los estudios de Abbey Road, y basado en su demo Novela de 1988, el cual nunca fue publicado oficialmente. Hace 2 meses, en enero del 2025, liberó su primer single y videoclip llamado Cuando el Circo Llega al Pueblo. Exacto, es el primer corte del disco que está por terminar, ¿no? Exactamente, sí, sí, que supuestamente dentro de algunos meses ya tendría que estar publicado. Exacto, exacto. No sé si usted quiere mencionar algo más de Fito, algo más para... No, a mí me parece uno de los artistas revolucionarios del rock nacional. Uh-huh. No creo que se quede corto, está a la par de Charlie, pero sin dudas. Sí, bueno, para mí por eso, como dijimos al principio, fue hasta un cierto punto, hasta sí, cierto disco... Es como que tuvo un quiebre. Bueno, en la discografía de Charlie pasó más o menos lo mismo. Sí, también. También. Ya empiezan después a delirar con su locura en la cabeza y bueno. Sí. Pero creo que por ese lado también hay un paralelismo de que los dos tuvieron su bisagra a nivel solistas y después, bueno, ya de ahí a las nubes. Sí. Sí, sí, sí, coincido también, ¿no? Como que hasta cierto punto tienen como, no sé, si un aura más rockera, digamos, ¿no? Esa búsqueda, y después claro, en cierto momento, como si vos, ya van hacia otros horizontes, otros sí, rumbos. Experimentan mucho. Sí, sí, sí. Por ejemplo, algo que no lo anoté, pero sí me acuerdo de lo que había visto, que hacia mediados de la década del 90, MTV le había propuesto hacer un acústico, pero como no llegaron con un tema de dinero, él terminó sacando un propio disco así en formato acústico. Sí, y que bueno, me llamó la atención porque era el pleno auge donde creo que casi todas las bandas, por lo claro, menos del rock de allá y de acá, estaban con el MTV Unplugged acústico. Claro, bueno, exactamente. Charlie sacó un disco Unplugged. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ratones Paranoicos también de acá. Eso de Estéreo. Sí. Música sí, para volar era, ¿no? Música para volar. Sí. Sí. Bueno, y sí, no habrán arreglado los términos económicos seguramente. Sí, sí, eso fue digamos, la nota, una de las notas de color que había leído, ¿no? Que una cuestión económica ahí que no, como que no cerraron los números y bueno, claro, prefirieron claro, editarlo por sí mismo. Mirá vos. Bueno, buenísimo. Sí. Y bueno, y después, bueno, lo otro, bueno, esto brevemente, que bueno, que también tiene su faceta en, digamos, en el séptimo arte, ¿no? En lo que es la parte del cine, como director de cine. Bueno, sus romances con Cecilia Roth y demás, ¿no? Que claro, está vinculado en ese mundo audiovisual. Que es la columna de mi colega, así que no me quiero meter, o sea, solamente hasta ahí. Cuando vuelva le vamos a preguntar qué opina de Fito Páez como director de cine. Como cineasta. Claro, claro, claro. Bien, bueno, pasando a la parte histórica de la columna, bueno, tomamos como fecha, bueno, el año de nacimiento de Fito, ¿no? 1963. Sí. Por esos momentos en Argentina se estaban llevando adelante unas elecciones presidenciales, la cual tuvo el resultado la elección de Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, quien venció también radical Oscar Allende, de la Unión Cívica Radical Intransigente. No. Estas elecciones fueron organizadas por el gobierno de José María Guido, que había sustituido al presidente Arturo Frondizi, que había sido derrocado unos años antes por un golpe de Estado. Las elecciones se realizaron con el expresidente Frondizi detenido e impedido de participar en las mismas, y todos los ciudadanos peronistas proscriptos para presentar sus candidaturas, incluyendo también al expresidente Juan Domingo Perón, que había tenido que exiliarse. Dos días antes de las elecciones, el gobierno prohibió la presentación de la lista del Partido Demócrata Cristiano, debido a que estaba encabezada por el neurocirujano Raúl Matera, que militaba en el peronismo en ese entonces. No. Eso, digamos, con respecto a lo que es la parte histórica en claro, sí. Claro, claro. Bien, y después, bueno, para ir cerrando la columna, vamos, tenemos dos temas: Ciudad de Pobre Corazones, y temazo. Yo también, Nicaragua. Exactamente, exactamente. Bueno, Juanca, querido, muy completito, la verdad que excelente. El segundo empieza Shake It Up. Exacto. Excelente. Exactamente. El resumen de. No, no, la banda tributo la tienen que hacer, están perdiendo plata, es lo único que yo le voy a decir, ¿eh? Ahora le cantamos arriba después. Olvídate, y también tenemos tangos, ¿eh? Andamos bien para el tanguito. Hay de todo, aquí en que se agarró. Bueno, querido, ahora que. Sí. Ahora que dentro de poco en Lomas abre nuevamente Petecos, pueden andar por ahí. Ah, mirá. Bueno, perfecto, vamos a ir para Petecos. Sí. Petecos Carabajal. No está mal. Te mandamos un abrazo grande, Juanca. Nos vemos. Buen fin hasta de semana, próxima. Que la pase lindo. Gracias, abrazo, abrazo. Chao, chao. Así pasaba, señor Juan Carlos Cardoso y. En esta Escuela de Rock. Vamos con este excelente tema de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Que sea rock, tu previa del fin de semana. La música te acompaña. Que sea rock. Yo te amé en Nicaragua con el cielo del mar. Arde todo Managua. Recuerdo más una chica a la mano. No paraba de hablar. Fue amante de Guevara. Un amante más. Shake it up. Yo te amé en Nicaragua con el cielo en el mar. Ardió todo Managua. No recuerdo más una chica en La Habana. Now El supergrupo centrado en los íconos del grunge se presentó lanzando por sorpresa su álbum debut homónimo. La banda tiene al frente a los vocalistas Gillian Rage del otro grupo de y Jennifer Johnson, el guitarrista Bubba. Si formás la palabra Ubalú, te ganás un videojuego. Bubba Duprit, de la banda de hardcore de los 80s, Void, completa el sonido que incorpora líneas alternativas indie y folk. Bubalú. Todo impulsado por las voces duales de Rage y Johnson. El álbum surgió la semana pasada con tanta sorpresa que algunos servicios de streaming todavía no lo tienen, ¿eh? Estás escuchando Que Sea Rock, Que Sea Rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Muy bien, 44 pasan de la hora 23, ya estamos en el último tramo de este capítulo 190 de Que Sea Rock, aquí en FM Box 102.9, www.fmradiobox.com, 11.470.47. Don Colman. Sí, seguimos con 19.12, pero está lindo. Está lindo. Está para dormir hoy. Sí. Este abrazadito, con una sabanita arriba. Y sin ropa también, porque así se airea un poco. ¿Qué cosa? ¿Qué comió? ¿Algún guiso potente? ¿Algo de eso? No comí todavía. Ah, ¿qué va a comer? ¿Cómo? No tengo la más remota idea. ¿Quién, don Carlos? ¿Cómo no tiene la más remota idea? Y no tengo idea. No sé yo. Bueno, tenga cuidado, si la verdad que viene el invierno, de comer guiso con legumbres, porotos. Es que es. Esa cosa, porque el guiso, ahí se complica, ¿eh? El guiso es así, el locro. De primero de mayo, 25 de mayo, 9 de julio. El upa, el mondongo. ¿Qué pasa? Otro más que está a lo... ¿Qué? Mamá. ¿Qué pasa? ¿Usted también está tosiendo? Y antes de salir al aire, que desagotar un poco. Bueno. No, pero igual está. Claro, está bastante fresco. Está fresquito, a la noche sí, como que refresca, ¿no? Sí. Yo le di. Estuvo toda esta semana la pelopincho, patas arriba, porque fue lavada, emparchada, que estaba pinchada, ¿no? Ajá. Y quedó patas para arriba. ¿Qué pasó? Sí. Se está desarmando la casa. ¿Qué pasa? Se escucha muchos ruidos violentos. No, nada. Acá. Bueno. Todo bien. ¿Y qué pasó con la pelopincho? Bueno, quedó toda la semana. Hoy estaba el tire afloje. Si se guardaba o le dábamos una chance más, una semana más. Una oportunidad. Claro, bueno, le dimos una nueva oportunidad. Yo diría, sí. Por las dudas, no las guarden. No, yo estuve mirando el pronóstico y la semana que viene pronostica 27, 28, 29. Así que bueno. Claro. Una semana más de chance le damos. Sí. Luego veremos. Se lo merece, pasa. Se lo merece. Sí, es la última, ¿eh? Igual. Sí. Ya el próximo viernes estamos en otoño, así que listo. Sí, bueno, ya, pero ya cumplió. No. Estamos en otoño ahora y estamos en teóricamente verano. Es verdad. Sí. Bueno, vamos a meternos de lleno en algo de información porque casi no tenemos ni tiempo ya. Como siempre. Don George. Bueno, muy bien. ¿Con qué arrancamos? A ver, ¿arranca o no arranca? Y bueno, sí, bueno. Siempre arranca. Siempre con arranca. Mujías Hechar. Auspicia Mujías este Hechar. Momento. De Offspring en Argentina. Día, mañana, Llegó el día. Llegó el día. Mañana toca The Offspring aquí en la Argentina. En el Live Arena, en la ruta Panamericana, Panamericana. 35 y medio, kilómetro 35 y medio de la Panamericana. Ahí en Tortuguitas. Exactamente. Cuidado con las tortuguitas. Sí. Las entradas. Y ahora las entradas la tortuguita en invierno mete la cabeza para adentro porque viene el frío. Sí. Ya no se ve, se ve el caparazón solo. Ajá. ¿No? Otra banda. Otra banda internacional que viene es Garbage y toca el martes. Gran banda, gran banda. Qué día, sí, qué día raro para tocar, Martes. Hay que ver cómo tienen las agendas, ¿no? Claro. Y sí, claro. Puede ser. Electrónicas. El martes, el martes 18 de marzo, tocan en el Estadio Obras, en Avenida del Libertador 7395. Exacto. Las entradas para ver a Garbage, bueno, parece debe ser la misma productora de Offspring, también desde 60 lucas. Ah, oh, bueno. Así que, bueno, aquí estarán. Y la semana pasada les comentaba cuántos días va a tocar Sabina aquí en Argentina. Empieza, anoten, no, que no. cuenten. ¡Qué pesadilla, Dios mío! 24 y 26 de marzo, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 y 18 de abril. Mamá. 10 fechas. 10 fechas. 10 noches, sí, 10 noches en el Movistar Arena. ¿Se la banca todavía, Sabina? Y parece que sí. ¿Y no son 10 seguidos, ¿no? De la buena. El primero, claro. Toca día por medio. Trae de Europa. Más o menos. Esa claro. pega lindo esa. Sí. Así que. Y otro que bueno, hablando de que pega lindo. Va, pega lindo. Que también. Maxi Truso. ¿Se acuerdan de Maxi Truso? Maxi Truso. Sí. El que canta. Hay un esquimal. Hay un esquimal. Hay un esquimal. Hay un esquimal. Ahí en el barrio había uno que le decía Maxi Truso. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Eh? Porque dejaba huella. Bueno, podría haber aparecido el cantante este. Ah, lo habrás visto, ¿no? Excelente. En el migitorio. Toca el Niceto. ¿Espallaste vos con él? El jueves 27 de marzo. Y bueno, después tengo un poco más. Bueno, don Colman, por favor. Sí. Efeméride del 11 de marzo. Efeméride. Del 85 al lanzamiento del disco. Bueno, dejemos ese ruido, por favor. Del disco Behind the Sun de Eric Clapton. 55, nacimiento de Nina Hagen. 65, nace Juanche Baleirón, cantante y guitarrista de Los Pericos. El 12 de marzo, el nacimiento de Graham Coxon, guitarrista del grupo Blur. También en el 56 nacimiento de Steve Harris, bajista de Iron Maiden. Sí. Y en el 21 muere Maximiliano de Harvey, ex guitarrista de Callejeros. Muy bien, Ciro y los Persas anunció un show a beneficio en Bahía Blanca. La banda liderada por Andrés Ciro Martínez anunció este pasado jueves, el día de ayer, un recital en el Movistar Arena. Todo lo recaudado será destinado a las familias afectadas por el temporal del viernes pasado en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, obviamente. El show es organizado por la propia banda junto a 300 Producciones y el Movistar Arena, obviamente, y la Fundación Sí, una entidad con largo recorrido con tareas humanitarias. El show es organizado por la propia banda, obviamente. Según se informó en el comunicado oficial, las entradas estarán disponibles a partir del día de hoy. Hoy ya se pusieron a la venta a partir del mediodía, exclusivamente a través de la página web del mini estadio. Así que bueno, métanse ahí en la página www.movistararena.com.ar. No tengo idea de lo que deben estar las localidades, pero bueno. No creo que sean tan caras si sea beneficio. No, por eso, 27 de marzo, así que Movistar Arena, todo para ayudar a la gente de Bahía Blanca. Bien ahí, bien ahí. Así es. Sí, yo lo iba a decir, pero me imaginaba que tenías por ahí la data. No está, sí, no estaba tampoco. ¿Cuánto cuestan las entradas? No, pero no, sí el, no están los valores. Es el jueves 27, entonces, en el Movistar. Exacto. Así es. Bueno, muy bien. Y también tenemos el viernes 28 de marzo un tributo a la Máquina de Hacer Pájaros. Sí, lo escuché. Bien, por FMSB. Pero está el bajista, creo, original de La Máquina, ¿eh? Ahí en la banda esta. Claro, FMSB son Fernández, Moro, Espina y Vega. El hijo de Moro, ese, ¿cómo se llama el nombre de este pibe? Ahora no me sale el nombre. No tengo los nombres de pila acá. Bueno, pero Moro Junior. ¿Eh? Moro Junior. Moro Junior, claro. Exacto. Moro Junior. El hijo de Moro. Esta es la banda que hace. Pelotudo. Que hace este tributo. Está el hijo de Cuca, el hijo de Moro. El viernes 28 de marzo de este año 2025 en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Las entradas, desde 20 lucas. Así que accesible. Bueno, sí, la verdad que sí. Sí. Muy bien. Y otro que tiene, parece acá, Tongo con Argentina, todos los años viene. A ver. O es la agenda del año pasado esta. Sí, no. Puede ser. ¿Quién es? Marky Ramone. Ah, no, Marky Ramone viene seguido, ¿eh? Sí. Claro, por eso. Vuelve, está acá el sábado 29 de marzo. Y toca en el Teatro Flores, porque también el año pasado, claro, tocó aquí en el Teatro Flores, en la Avenida Rivadavia, al 7800. Pero en este caso acá no hay precio porque las entradas ya están agotadas. Pero. Ya están agotadas. Vale, sí, bueno. Vale el dato. Y una banda que esta, vos Roberto, habías anunciado ya el año pasado, son, a ver, amigos tuyos. Sí. Sí. No. Incubus. Ah, Incubus, sí. Claro, Incubus. Viene a la Argentina. Incubus. El martes 1 de abril llegan al Movistar Arena, en Humboldt 450. Así que tocan. ¡Ah, decíte el canchero, la concha de tu hermano! Bien, Argentina ya había sido un anticipo del año pasado de Que Sea Rock. Exacto. Las entradas para ver a Incubus desde, ¡la puta que me parió! Sí, desde 66 lucas. Ah, oh, bueno. Así que Carelli, sí. Está Carelli. Carulli de Carulli. Romy. Y la última por acá, sí, más o menos, ¿no? Casi. Sí, ya casi, casi. Bulldog toca en el Teatro Vorterix el sábado 5 de abril, en la Avenida Federico Lacroce, 3455. Acá para ver a Bulldog, las entradas desde 20 lucas. Bueno. Bueno, efemérides del día de la fecha de lanzamiento del disco 101 de Page Mode. También del disco Generator de Bad Religion. 2001, lanzamiento del disco Reptile de Eric Clapton. En el 60, nacimiento de Adam Clayton, bajista de U2. Como dijo el compañero Juanca, nacimiento de Rodolfo Páez. Así es, Fito Páez, en Rosario, Argentina. ¿Por qué hablas así? Y bueno, porque sale así. El 80, lanzamiento del disco One Third One Night de Def Leppard, para vos. En el 33 nace Quincy Jones, productor y compositor estadounidense. Y en el 83, John Bon Jovi, Richie Sambora y Alan John Zack se juntan y forman Bon Jovi. Muy bien, la última de mi parte, porque ya tengo más informaciones, pero no tengo tiempo. Así que Zelasek, nueva banda del polaco, lanzará disco debut. Roberto Polaco Zelasek, amigo nuestro, ¿no, Don Colman? Sí. Que gracias a él nos han censurado varias veces. Sí, tenemos miedo de hacer una entrevista. Por la duda, nos van a censurar nuevamente. Anunció la salida de un nuevo disco para el mes de abril. El histórico bajista de Los Violadores cuenta con un nuevo proyecto y luego de la maratónica grabación y el lanzamiento de Bandits y Covers, su álbum doble, el que había grabado ya el año anterior. Exacto. Con varias versiones en condición de solista. El músico revela novedades. El polaco formó una nueva banda con la que lanza Basta, un flamante álbum de estudio. La formación del cuarteto está integrada por Leo Nievas en voz, ex Rara Avis y Animal, Guille Gualacé en baterías y coros, Lea Bay en guitarra, ex Petróleo y Sangre, tributo a Violadores, y Robert, obviamente polaco, Selasek en bajo y coros. Por votación, la agrupación se lleva el nombre de Selasek. El año pasado se había lanzado Descontrolado, con Sebastián Coria de Orcas y Leonel Sweet de Turbo Coopers como invitados, que se convirtió en el primer single y el video a modo de adelanto. Obviamente, esto ya lo pueden encontrar en las plataformas digitales y también en YouTube. YouTube. A ver si YouTube. ¿Quieren escuchar un poquito? YouTube. ¿Escuchamos un poquito? A ver. Tiene fuerza el tema este. Sí. Se rayó el disco. Bueno, tiempo lenta, ¿eh? Tiempo sí. Lenta. Bien ahí. Bueno, vamos a buscar algún temita para pasar la próxima semana, ¿eh? ¿Cómo no? Sea muy bien recibido. Tiene que ser rock, obviamente. Sí, querido. Bueno, muchachos, ¿a quién le toca? Y yo, no. ¿Don George? ¿Por Santiago, man? Que no, ya casi como que nos fuimos. Sí. Pero los abuelos tocan en el Club Lucil el sábado 12 de abril. Es una banda que cuenta con miembros originales de Los Abuelos de la Nada. Claro. Como Juan del Barrio. Y también Cubero Díaz. Juan del Barrio. Sí. Claro, había una novela, ¿no? Que se llamaba la del Barrio. ¿Cómo María del Barrio. No, María, era esa María. Era la hermana de Juan. Claro. Y bueno, entonces, Los Abuelos tocan en Club Lucil, sábado 12 de abril. En Lucil, obviamente, en la calle Gorriti 5520. Esto es en Palermo. Las entradas desde 20 lucas. Bueno, muy bien, perfecto. Don Coleman, ¿le quedó algo más? George, ¿algo más? No, nada más. Bueno, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Daporta. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. El señor muy bien estuvo ahí. Gracias, con los gracias. Temas, El señor operador Guantes de Amianto. La supervisión técnica. Sí, señor Damián, príncipe encantador, zorro. Habría de cambiar la cortina también. Sí, en cualquier momento. Spadea. Qué raro que todavía no apareció, ¿eh? Estará dormitando. Puede ser. Hoy no tuvimos, la próxima semana sí, la sección Rock Mix. El señor Hernán Carlos Méndez Media. Un aplauso. Obviamente. Y un abrazo a Don Méndez, que estuvo. Jesús, me lo cago en sin luz, Sí. Y bueno, él insulta, putea y le cortan el suministro. Olvidate. Sí, tuvimos columnista el día de hoy, volvió desde el más allá, en Escuela de Rock. El señor Juan Carlos Cardoso. Un abrazo, Juanca. Y la próxima semana, sí, se viene una vuelta más. Sí, el señor Jorge Pietrafesa. La vuelta es una vuelta. Vuelta y media. Y más adelante vendrá la señorita del séptimo arte, una para ver. Romenita Veraldi. Apoyo logístico y edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, te mandamos un beso enorme. Gracias por estar y por aguantar siempre ahí del otro lado. Sí, el aguante. Obviamente. Siempre rescatado. Hay que aguantarnos, amigo. Mamá, y ahora que estoy de vacaciones. Peor todavía. Te la regalo. La famosa frase, correte que molestas. Ya me quieren sacar a escobazos. Sí. No creo. Artística, voz en off y edición. El Citri Air Master Edition. Saludos al Citri, Y a su Baticueva. Bueno, sí, saludos. ¿Cómo va la Baticueva? No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Y por ahora está de vacaciones, pero hay algunas novedades. Lo que pasa es que vienen saladas las novedades. Ah, me imagino, una cosa de loco. Sí. ¿Qué va a hacer? Uh-huh. Bueno, despacito, tranquilo. Sí, despacito sí. Se la dan. Mirá, la puta. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones y hicimos compañía directamente de la ciudad de Lugano, en la Baticueva Dañada. El señor Jorge Pietrafesa. Abrazo, George. Por ahora en el túnel del tiempo. Bueno, el túnel del tiempo. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Para aguantar. Se escucha medio fritura acá, últimamente. Y es el otro lado del no vidrio. Se está cayendo la casa, por favor. Sí, se cayó. La lechera. El señor Roberto Carlos Osito y Telepío Winnie Panda metido dormido. Muchas gracias. Besito, MG. Te amo. Chao, soy Jenny. Bueno, nada más, muchachos. Nos vamos. Ahora sí, nos vamos. Nos vamos. Quiera, Cuando quieras vos. Dedicado a usted, Don Colman, y a Federico. ¿En qué sentido? Hellcat. Gato del infierno. Excelente. Rory Garner. Nada más. Hasta el próximo viernes. Chao, querido. Chao. Adiós. Chao, hasta el viernes. Chao, George. No!